espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. You'll take my life, but I'll take it too. Vorterix Rock 103.1 es el espíritu del rock. 2:09, arrancamos Doble o Nada, estamos en vivo hasta las 6. Y antes de empezar con la segunda historia de esta semana, que tiene que ver con el libro Anvil, The Story of Anvil, que es un libro que complementa el documental del mismo nombre y cuenta la historia de una oscura banda under canadiense que transita el mundo del metal desde hace ya casi 40 años. Quería avisarles que está al caer una cadena nacional, así que si bien que de pronto desaparecemos y habla Chris, entiendan que se trata de una cadena nacional. Pero bueno, mientras tanto seguimos adelante. Ayer empezamos con la historia de este libro. Anvil es un grupo under canadiense que tuvo una segunda vida hace unos años cuando se estrenó este documental, que arrasó con los premios de todos los festivales del mundo y sirvió para iniciar una serie de documentales de grupos rockeros y metaleros que, subidos al éxito de Anvil, empezaron a contar sus historias. Anvil, The Story of Anvil, es como documental mucho más interesante que la banda como grupo musical. Ellos fueron pioneros, es cierto, empezaron a ejercer una influencia en las nuevas bandas de heavy metal que surgían detrás del éxito de las clásicas como Maiden, Judas, a principios de los 80. Ellos ya habían empezado a fines de los 70. La verdad es que cuando Metallica saca su primer disco, Anvil ya tenía tres editados, que son los tres que hay que tener si uno quiere conocer el valor musical de Anvil. Fue una banda que sirvió de inspiración a aquellos que vendrían después, a los Anthrax, a los Megadeth, a los Metallica, y tal vez adelantados a su tiempo sufrieron las consecuencias. Ayer les decíamos que Anvil estaba por convertirse en la próxima gran cosa, que habían firmado con un equipo de management que manejaba Aerosmith, Lever Krebs, que eran conocidos por llevar a sus artistas hasta el estrellato y más allá. Pero una vez que firmaron ese contrato, después de abrir conciertos para Aerosmith y hacerlo muy bien, las cosas no funcionaron como esperaban. Por un lado, los compañeros de Lips, que es el líder del grupo, el que canta y toca la guitarra, se creyeron esto de la historia de la estrella de rock y empezaron a demandar antes de haber empezado. Por ejemplo, surge una gira por Japón, que a ellos les venía muy bien porque iban a cobrar un dinero importante, y el baterista Rob Reiner, que es el eterno compañero de este señor, con quien de jóvenes firmaron un pacto de honor para seguir en el rock de por vida, dice: yo quiero mi batería para ir a tocar a Japón. Usualmente uno, como un grupo under, principiante, va a un país y toca con un backline alquilado en ese país. Vos decís: quiero tal batería, te la consiguen, te la arman, quiero mi batería. Trasladar la batería de él desde Canadá hasta Japón costaba un dineral, y empiezan a discutir con el nuevo management que sí, que no, que sí, que no. Bueno, el baterista dijo: si no va a mi batería, yo no voy. Finalmente le dicen: está bien, te voy a mandar tu batería. Pero Krebs, el manager, que era más grande que ellos, marcó con una cruz el nombre de Anvil. Realizan esa gira, les va muy bien, pero había un problema. Ellos habían editado sus tres primeros discos a través de un sello independiente de Canadá que se llamaba Attic, y ellos, los de Attic, no querían dejar ir a Anvil. Por lo tanto, retuvieron ese material, retuvieron al grupo un tiempo, las negociaciones iban y venían. Cuando finalmente, después de mucho tiempo, Attic accede a dejar libre a Anvil, ya no había ninguna compañía multinacional que quisiera contratar al grupo. Les parecía que era muy heavy, muy pesado, muy rápido. Mientras tanto, aparece otro personaje en escena, Johnny C., que era un disquero también independiente, muy under de Nueva Jersey, que es el que con su sello Megaforce iba a editar los primeros discos de Anthrax y de Metallica, y les propuso a Anvil firmar un contrato. Pero Lips les dijo: mirá, Johnny, todo bien, gracias, pero nosotros estamos firmando con David Krebs, maneja Aerosmith. Vos, con tu kiosquito, no puedes competir con él. Y es algo de lo que, de alguna manera, se iba a arrepentir, porque ellos, que firmaron con Krebs, fracasaron, y los grupos que firmaron con Johnny C. y Megaforce, como Anthrax y como Metallica, se consagrarían masivamente pocos años después. El grupo decide seguir tocando en vivo, tratar de sacar su último disco adelante. Tienen problemas en la producción, en el sonido. El disco no es bien recibido. Se llama Forging Fire. Tenía que consagrarlos y la verdad es que les jugó en contra. Pero de alguna manera el nuevo management seguía confiando en ellos y les propuso ir de gira a Japón una vez más para abrir un gran festival que se iba a llevar a cabo, en el que iban a estar tocando Bon Jovi, Scorpions, Whitesnake y Michael Schenker. Es el festival con el que empieza el tráiler de Anvil, The Story of Anvil, y empieza la película. Es el documental que muestra esas imágenes de ese festival, y es ahí donde dicen: todas estas bandas fueron a Japón a triunfar, solo una de ellas fracasó, Anvil. Bon Jovi, Whitesnake, Scorpions se convertirían en mega bandas, mega estrellas, y Anvil quedaría relegado al under eterno. De todas maneras, van a Japón, tocan, les va muy bien, se codean con las estrellas. Esto es algo que fascinaba a los músicos de Anvil. Están en camarines con Bon Jovi, que recién empezaba. Bon Jovi recién empezaba con Whitesnake, con Cozy Powell, el baterista de Whitesnake, con los Scorpions de Alemania, que en esa época se estaban convirtiendo en una sensación mundial. Y mientras tanto, al mismo tiempo, Lips recibe un llamado. Llama al manager de Motorhead. Motorhead ya era una institución, eran uno de los grupos británicos más importantes del mundo, estaban atravesando su mejor momento, habían editado Ace of Fates, pero Fast Eddie Clark, el guitarrista de Motorhead, se pelea con Lemmy y les dice: termino mis compromisos y me voy. Lemmy dice: ¿sabes a quién quiero en su lugar? A este pibito Lips de Anvil. Lo llaman a Lips de Anvil y le dicen: mira, Lemmy quiere que vos seas el próximo guitarrista de Motorhead. Y el boludo no va y le dice que no. Todo bien, Lemmy, vos sos un genio, pero yo acabo de firmar con David Krebs. ¿Sabés quién es? El manager de Aerosmith. Me va a llevar a lo más alto. Te agradezco mucho esta invitación, pero no quiero ser el nuevo guitarrista de Motorhead. Gracias, paso. Otro error en la carrera de Lips. Mientras tanto, la banda sigue adelante. Ya las cosas no empiezan a funcionar bien, porque el nuevo manager no devuelve los llamados. Se dan cuenta que empiezan a retirarles el apoyo. Y el nuevo manager además les dice: estas canciones son muy pesadas, ustedes tienen que hacer algo más comercial, más accesible. Y los otros músicos de Anvil se confabulan para ir en contra de Lips, y de alguna manera lo hacen a un lado. El otro guitarrista del grupo se convierte en líder. Era más carilindo que él. Componen otras canciones, canta el otro guitarrista, y son canciones más comerciales, más accesibles, más en la línea de grupos que en ese entonces también estaban empezando a surgir, como Motley Crue y como Rat. Van a Nueva Jersey, ahí donde estaba Johnny C, el manager de Metallica entonces, y les dice: les voy a dar otra oportunidad, vengan, toquen conmigo, y si el show está bueno, yo voy a tratar de sacarlos adelante. Listo. Pero no va el Anvil que él conocía, va el nuevo Anvil, y tocan con bandas como Raven, que eran bandas también más pesadas. Raven es una banda inglesa, más heavies. Johnny C, este tipo estaba vinculado al metal más extremo de la época, y va el nuevo Anvil, con el nuevo cantante, con las nuevas canciones, y son abucheados por el público. Entonces, Johnny C le dice a Lips: traidor, te di otra oportunidad y mirá cómo me devolvés esto, fueron un papelón, una vergüenza, no los quiero ver nunca más. Así que se quedaron sin todas las oportunidades que se le habían presentado, y a partir de entonces su vida fue una tristeza total y absoluta por más de 20 años, hasta que aparece un viejo amigo, que es el realizador de este documental, Sasha Gervasi, que era un viejo fan de la banda, que salía de gira con ellos en una van de un lugar a otro y que habían dejado de ver por 20 años. Este Sasha se transforma en un director bastante conocido de algunas películas y algunos documentales. Se acuerda de ellos y les dice: quiero hacer Anvil, The Story of Anvil, la historia de ustedes que son eternos luchadores del metal. Y a partir de ahí el grupo logra un mediano éxito que no habían conseguido en sus inicios. La historia de Anvil continúa esta semana. Anvil, The Story of Anvil es el libro. Es una historia plagada de sinsabores, plagada de fracasos, de luchas sin resultados, de escasez de dinero, de pobreza, de laburo mientras trato de seguir adelante con la banda. Sin embargo, ese pacto de honor de estos dos pibitos que siguen al día de hoy en Anvil siguió firme y 30 años después conseguirían cosechar algunos de esos frutos. Vamos con dos canciones de dos de esas bandas que se consagraron en aquel festival japonés mientras Anvil iba cuesta abajo. Bon Jovi, Living on a Prayer, Scorpions, Bad Boys Running Wild. estamos, por ahora no hay cadena nacional, pero tiene que estar al caer. Arrancamos con dos canciones, audio y video para Bon Jovi, Living on a Prayer. Bon Jovi saben que está volviendo a la Argentina, van a estar tocando el 15 de septiembre en La Plata junto a Nickelback. Y después Scorpions, Bad Boys Running Wild. Recién estaban acá Gallo y Guasno charlando sobre la última presentación de Scorpions y recordando qué lindo concierto que fue. Espectacular, en el Luna. Sí, una de esas bandas vieja escuela, sí, la despedida, que no fue. Bueno, te como siguen tocando. Claro. Todos ladris. Que vuelvan. Están despidiéndose mucho. Que vuelvan. Pero mucho más, mucho más no les queda. Están a punto de llegar a los 70. Ya son señores muy, muy mayores. Seguro. Ya tocaban cuando Hendrix vivía todavía, así que imagínate. Súper vieja. Pero hoy no estamos solos. Además de la vuelta de Gallo. Hola. Está el señor francés. ¿Cómo andas, Francho? Hola, bien? Buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel, equipo. Hola. Fernando. Gente. ¿Cómo te va? Vea. ¿Qué tal, Piedra que late? Sí, la gente está encantada con el documental. Muy bueno el documental. ¿Te lo viste entero? Sí, sí. ¿Llegaste a tiempo? Llegué justito a la una. ¿En qué viajaste hoy, que es día de...? 34 y caminar. ¿El 34 te deja dónde? En Corrientes y Juan B. Justo. Acá 15 cuadras, más o menos. En mi casa lo dejo. ¿Sabes que hablamos mucho de vos? ¿Sabes con quién? Con mi mujer anoche, antes de dormir. Mucho hablamos de vos, Franchut. Por un lado nos preguntábamos... ¿Están con problemas de pareja? Me preguntó cómo venías a la radio y le digo, no sé, me parece que en tren o en colectivo, no sé, qué sé yo. Y ahí... En tren no podés venir acá, ¿no? No, va. Puedo ir hasta Caballito y tomar el tren nomás. Sí, puedo tomar el tren y subte. Pero no puedo hacer esa combinación. No te pasa. Subte me deja acá en Chacarito. ¿Y el 34 te deja dónde? ¿Juan B. Justo y Corrientes? Sí, sí. ¿Juan B. Justo y Corrientes? Lo que pasa es que si no me deja el Juan B. Justo y Córdoba, claro, y tarda un poco más. Pero más o menos la misma distancia. Tomás el 168 y te deja acá. Yo hacía ese camino antes. No, ¿no cuando te deja el 168 en tu casa? No. No, no, el 168 viene de 11. De 11. Pero él se baja ahí en Córdoba y Juan B. Justo del 34. Ah, y tomas eso. Lo que pasa son 15 cuadras más o menos. Venís haciendo un poco de ejercicio. Sí, camino un poquito, no me viene mal. Y también hablamos de eso, ¿no? Vos venís estas 15 cuadras caminando, cavilando. No tenés una radio. No. No tenés un teléfono. No. No. O sea, no, que venís... ¿Qué pensaste en estas 15 cuadras, por ejemplo, hoy? ¿Qué rondó, qué voló por tu cabeza? No sé, venía... Era más o menos una menos 20 y un reloj que había ahí por a la avenida Corriente. Dije, uy, ¿y tengo funciona? Que llegar en 20 minutos. Más o menos llegué. Llegaste bien. Llegué que estaba andando Mario, estaba presentando... Ni reloj tiene. No tenés reloj. El hombre tampoco. Sin inquietudes. No. Pero venís cantando una canción de heavy metal o algo, tarareando, no. Nada, la mente en blanco. No, vengo pensando más o menos en llegar rápido. Bueno, pero eso lo pensás, y cuando ves la hora decís, bueno, apuro el paso. Después das lugar a otro pensamiento. No sé, ahora, yo cuando era chico... No, ayer me preguntaba, Gustavo, que estaba, si pensaba en algo. Sí, ayer mientras tomaba el té estaba pensando en lo que tenía que hacer mañana o pasado. Estaba planificando más o menos la semana. Adelantás mucho, por ejemplo, si ayer pensaste lo que tenías que hacer hoy y mañana y pasado... Hoy, cuando estés tomando el té, claro, ya no vas a tener que pensar en lo que tenés que hacer hoy, mañana y pasado. Por lo tanto, ¿en qué podrías llegar a pensar hoy? Hoy vas a estar acá con nosotros. Hoy ya se perdió. Ya está, listo, listo. Por eso por ahí no tenías nada para pensar mientras caminabas. Te habías pensado todo ayer. Sí. ¿Tenés pensamientos pensamientos recurrentes? Cosas que vienen a tu cabeza, sueños por ahí recurrentes. Sueños, sí, tengo. Lo que pasa, no me acuerdo mucho los sueños que tengo. Pero sí, pensamientos tengo. No, te voy a decir, sí. Pienso en esto. Tal vez tener una casa más adelante, una viví solo, qué sé yo. Eso me obsesiona el tema. Eso de la es casa. Lo que te obsesiona, pero sin embargo no sé nada para concretar. No, por ahora no, veremos más adelante si junto el dinero para comprar alguna cosa. Está esperando la muerte. Igual sí. En una de las últimas charlas, cuando él dijo que quería una casa más grande y qué sé yo, ¿qué dijo? Dijo que yo se llevaba recuerdo. A la mamá y a la hermana, así que él lo dice sí. A vivir pero solo. Pero una casa más grande, para verlas sí. Menos. Claro, tipo yo estoy en el segundo piso, ella en el primer piso, ella me encanta baja. ¿Qué elegirías? ¿Primero o planta baja? Si tenés para elegir, te vas arriba, solo. Me voy arriba porque mi vieja no puede andar subiendo la escalera claro. Tampoco. Salvo que tenga ascensor, ojo. ¿Parque? ¿Le metemos parque a la casa? Sí, un fondito con parrilla. ¿Pero 8x10? ¿Fondito así 8x10? ¿Una cosita tranquila? ¿O más chiquito? ¿O no. Patio de baldosa? El otro día fui a la casa de un amigo y tiene una casa, un dúplex bastante grande, pero un paticito mínimo de 2x2, 2x3. Es lo que hay. No, me gustaría un fondito con un poco de verde, pasto y... Para Chippy, para parrilla, que Chippy esté a sus anchas. Un 8x10 tranquilo. Igual a Chippy ya tiene 15 años, no sé cuánto... No sé si lo mudamos a Chippy, me parece que compramos... No sé cuánto... Los embalsamás Cuando Chippy estire la pata, ¿te vas a comprar otro perro? No. ¿Tiene hijo en realidad Chippy? Lo trajeron de la calle, Chippy. ¿Tiene hijo Chippy o no? No. Que vos sepas, no. No, que yo sepa, no. Salvo cuando... antes de que lo traiga mi vieja a casa, pobre. Ayer, entre otras cosas, Yo te preguntaba, ¿vos computadora no tenés? Y me dijiste que no te interesa tener. No, mi hermana tiene computadora de internet. A veces le pido que me busque alguna cosa cuando... Guarda el ultrabook que le íbamos a regalar. ¿Te la presta? Sí, se la pediste, ¿la presta? No, ella generalmente me busca algo y listo. Te busca ella, no te deja que la toques. No. Si le pedís tampoco, no te deja que la toques. No. Pero, por ejemplo, a vos que te gusta tanto, insisto, que te gusta tanto la música, es un mundo que se te abriría frente a ti. Sí, sí, es verdad. Podés escuchar lo que querés, bajar la música que querés, ver los videos que querés, la información que querés al instante. Igual tengo unos cuantos, compa, ¿eh? Está bien, pero vos sos un tipo que necesita estar informado, mantenerse al día. Sí, además leo la Headbang, escucho Vorterix Metal, a Hugo García y me voy enterando más o menos. Pero además de entretenerte. Sí, las 4 horas de doble nada ya te alivianan el día. De 2 a 6 tenés algo que hacer. Pero después, a la mañana trabajás un rato y después de las 6, ¿qué haces? El día es largo todavía. ¿Sabés lo que es Poringa? Escucha un poco más de rato. Poringa, es inabarcable, Poringa. No te alcanzan los días. Porno, todas esas cosas. La pregunta que me hago es la siguiente. Si nosotros te conseguimos una computadora, porque sabes que con mi mujer llegamos a esta conclusión. Yo le digo, yo le consigo una computadora. No va a pagar internet. Claro, exacto. No vas a pagar internet si yo te consigo. No, ya tengo internet, tenés el uso de mi hermana. ¿Tenés el de tu hermana? Tengo internet. ¿Tiene clave? ¿Wi-Fi? Sí. ¿Pero con clave? La chupa la hermana, te dije ayer cuando cerramos el programa. Eso son los medios feos. Pero bueno, ya tendrás ese problema resuelto entonces. Si tiene Wi-Fi, listo, adelante. Sí. Bueno, veremos. Pero no es una inquietud que me interese mucho la computadora. Estaba pensando más. El centro musical que tengo, palmaron las compacteras. Me vendría bien, no sé, estaba pensando si compramos un centro musical con 3 bandejas de CD. Centro musical, no se fabrica más, señores. Sí, se vende todavía. Mira, el fin de semana vi equipos bárbaros, grosos, 1700 pesos. ¿Cuál? Pero pornografía. Claro, sea boludo, señor. La música la podés escuchar en la compu. Y además tenés pornografía. No le importa ni eso ni la compu de Olmedo. Pero no es solo eso, tenés, no sé, libros, diarios para leer, miles de radios para escuchar. Pornografía. ¿Te interesa la pornografía? La página de Vélez. Estos son tontos y te insisten a vos, ¿no te interesa la pornografía o sí? Claro. Sí, he visto algunas películas, no voy a decir que no. No le interesa tu compu, la rechazó por segunda vez. ¿Pero qué? ¿Porque es mía? No, porque... No te importa. No, es que... Le pasa, no le voy a poner internet, ¿no? Te digo, tercera me vez. La da, capaz que no lo uso, ¿viste? No sé. ¿Pero y por qué? Si ya tiene tu hermana, no tenés que hacer nada. No, me engancharé el internet de mi hermana, no sé. No, sí, es mi viejo. Antes que nada, ¿le está tratando de vender una compu o es un regalo? Yo porque ayer no vine, por eso te pregunto. No, es un regalo. Todo acá es un regalo. ¿Y no un teléfono por ahí? ¿No le gustaría más? ¿Teléfono? ¿Te interesa tener un teléfono, un celular? ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a dar un aparato, que no te voy a dar uno bueno, te voy a dar uno viejo. ¿Pero vos no le vas a poner un número? Pólvora en chimango está gastando. No sé, no me interesa mucho eso. ¿Qué crees que vos tenés miedo que te espíen? Y por eso no te conectás a internet, a los celulares, no, y eso. Yo no, soy medio de la vieja escuela. Old school. Pero si le pones un auricular y le compramos un chip y listo. Pero no lo va a usar. No quiere. Le pones un auricular y escuchás la radio. Que sea el que nos tenga para llamarnos a nosotros. El tema es que... número 2. Pero escuchame una cosa. Perdemos la pornografía. Si no lo llamamos nosotros, nunca más nos habla. Nunca más nos habla. Si nosotros no te llamamos, pueden pasar 5 años que vos no sos capaz de levantar el teléfono. Si llamo acá, ¿me atiende? Y pruebe, señor. Usted tiene los directos, no sea garzota. Eso, tenemos los directos. Tengo el teléfono acá de... Te damos el directo. Y el celular de Mili lo tenés. No. ¿El de Guille? Tampoco. Bueno, se consigue. Ese, tenemos un teléfono con esos 3 números. El directo, el de Willis y el de Mini, nada más. Igual, discúlpame. Tampoco es que entre todas las veces que vos viniste acá dijiste, che, me gustaría llamarlos, no hay un número directo. No tuviste esa inquietud tampoco. Bueno, con un número directo los puedo llamar. Para ver cómo estamos. No le importamos un carajo. No, sí que me importa. Los escucho todos los días. Escuchá porque te divertís, pero no porque te importa. Entonces ya, la verdad, no sé qué hacer por vos. Digo, ¿qué podemos hacer por este pibe? No quiere una computadora, no quiere un teléfono. ¿Qué? Una casa en Versalles de 4 ambientes. Para mí que le pones una ultrabook último modelo o esta bandeja de media luna y chao. Esto va a seguir después, Francho. Tenemos cadena, ¿sí? Es más importante lo que tiene para decir Cristina. Sí. Pero algo tenemos que hacer con tu vida, ¿eh? ¿Está? ¿Empezó? ¿Arrancó? RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, desde San Miguel de Tucumán, con motivo de conmemorarse el 197º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias a todos y a todas, muy buenos días o buenas tardes, porque todavía no hemos comido, señor gobernador de la provincia de Tucumán, señor vicepresidente, querida Betty, señores gobernadores de las provincias de Jujuy, de La Rioja, de Salta, de Santiago del Estero, madres, abuelas, querida Susana Trimarco, que también nos acompañan. Ayer nomás en una escuela rural del Gran Buenos Aires entregábamos a un alumno de una secundaria pública argentina la computadora número 3 millones y antes los profesores nos habían brindado, con motivo de este próximo 9 de julio, una breve clase de historia a través de la computadora acerca de cuántas provincias habían concurrido a este congreso en 1816, cómo se conformaba la patria, por qué no habían venido Corrientes y otras provincias que integraban los pueblos libres del sur liderados por Artigas. Y yo dije, qué bueno mañana 9 de julio, qué bueno poder ver y conocer esa historia, comparar aquella situación, aquel mundo, aquella patria que teníamos en 1816, lo que pasó en estos casi 200 años y lo que está pasando hoy aquí en la Argentina, en nuestra región y en el mundo. Me encanta ver ese grupo de chicos y chicas pintadas las caras con las banderas de las patrias latinoamericanas. Ahí vemos a Colombia, Venezuela, Cuba, la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Y decirnos, ¿por qué? ¿Qué pasaba que se conformó aquel congreso de 1816? Había que apurar la declaración de la independencia, porque lo que parecía un mundo diferente, con la caída de las monarquías, volvía a restaurarse. Había sido vencido Napoleón Bonaparte y se restauraban todas las monarquías y el colonialismo de vuelta en la vieja Europa. Luego siguió la historia donde se dividió a partir de las grandes potencias del mundo el trabajo. ¿Cuál iba a ser lo que iba a ser cada región? Hubo luchas en los distintos países de las Américas para ver qué rol cumplíamos en la economía mundial. Y aquí, mal que le pese a quien le pese y la historia oficial, ganaron los que pensaban que la Argentina, allá en 1853, 1852, cuando Rosas es derrotado, ganaron los que creían que la Argentina debía ser solamente proveedora de materias primas, sin elaboración, sin valor agregados, con gente ganando dos mangos en el campo, sin operarios, sin trabajadores, porque las grandes potencias se habían asignado el rol de industrializar ellas en sus países esas materias primas que por pocos pesos se llevaban de aquí, nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, los minerales y los cereales, la carne. Y acá, una Argentina para pocos. Y el, después me vas a tocar y yo también te quiero tocar. Así que quédate tranquila. Me encanta tocar y que me toquen. Pero aquel mundo donde Londres se proponía como el gran taller del mundo y nosotros, y cuando hablo de nosotros no hablo de Argentina, hablo de Argentina, hablo de Chile, de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, energía, minerales, cereales, materia prima. Eso fue también el pacto Roca-Russiman allá por el 30 y pico, en la gran crisis del 30. Mientras tanto, en otro país, casi al mismo tiempo que acá era derrotado Rosas, un poco más tarde allá, en el Gran Hermano del Norte, ganaba Abraham Lincoln, abolía la esclavitud y que la gran potencia del norte iba a ser la gran industrializadora. Ese era el desarrollo y esa era la división que se mantuvo y se mantiene. Pero hoy hay un nuevo mundo y estamos frente al mismo dilema. Se han invertido los roles y con la aparición de grandes potencias en cuanto a cantidad de gente que demanda comida y alimento allá en China, India y todo el sudeste asiático, las materias primas han vuelto a tener un rol preponderante. Pero por favor, no nos creamos que hemos ganado esta batalla, al contrario, se está perfilando un nuevo mundo. Y lo estamos viendo en algunas cosas que pasan en los países de la región, que en estos años hemos crecido gracias a la industrialización, al valor agregado, a la administración del comercio, al desendeudamiento al que nos tenían sometidos, esclavos, con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner. Néstor recibió un país con un endeudamiento de más del 160% de su PBI, con 25% desocupados, con fábricas cerradas, con todo que se importaba. Hemos dado en esta década una larga y dura batalla cultural y de opinión, porque nos decían que esto no podía durar, que no íbamos a ser capaces de desarrollar nuestra propia industria, que íbamos a generar nuestras propias fuentes de financiamiento, que íbamos a pagar, pero no a costa del pueblo, sino con el pueblo incluido, a través de la educación, la salud, las jubilaciones. Pero ahora también, como en 1816, estamos ante una nueva configuración mundial. Claramente hay un intento que puede visualizarse a través de las políticas, de que nosotros, la América del Sur, gran productora de energía, de minerales, de alimentos, de commodities, vuelva a ser esa proveedora de commodities y se traslade en las grandes fábricas o factorías, allí donde hay miles de millones de personas dispuestas a trabajar por mucho menos salario del que se paga aquí en la región. Y ya las grandes potencias no necesitan de que sus fábricas estén allí donde ellos están. Al contrario, les basta con dominar la ciencia, la tecnología, que es lo que va a determinar el valor agregado, no la mano de obra. Porque antes los explotaban, ahora los excluyen. Son dos modelos históricos y momentos históricos sumamente diferentes. Los gobernantes de los pueblos de la América del Sur, que hemos dado batalla en esta década, incluyendo a millones de compatriotas, tenemos el deber de mirar lo que está pasando y unir nuestras fuerzas, porque también van ellos a querer manejar, como de hecho lo están haciendo, las finanzas. Se reservan entonces la crema del valor agregado, la administración de los recursos que genera el trabajo mundial, y quieren volver a una nueva configuración del mundo. A mí la verdad que cuando yo escucho algunas discusiones y algunas opiniones aquí de dirigentes de otras fuerzas, inclusive de dirigentes empresariales, hablando de lo pequeño y no dándose cuenta de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer para que no vuelva a pasar, siento que por momentos me corre frío por la espalda. Me corre frío por la espalda cuando fui el otro día a Bolivia y vi que un presidente hermano había sido detenido durante 13 horas como si fuera un ladrón. Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones en Brasil. Hoy venía leyendo aquí, y del otro lado, dentro de mi propio país, solo escucho silencio. Me acuerdo cuando quisieron montar una suerte de escandalete, como que había una suerte de espionaje de la gendarmería, Proyecto X, inexistente. Se armó un lío, ahora resulta que se enteran que nos están espiando desde el norte y nadie dice nada. Claro, es mucho más cool la CIA que un gendarme. Entonces pareciera que nadie dice nada. Yo espero que ahora en la reunión del Mercosur, este próximo viernes, los presidentes tengamos un fuerte pronunciamiento y pedido de explicaciones ante estas revelaciones, que en realidad, más que revelaciones, son confirmaciones que teníamos de lo que estaba pasando. Por eso, frente a todo esto, frente a este mundo diferente y complejo que se avecina, teniendo en cuenta lo que recién José mencionaba y que todos ustedes conocen, todos los logros de los millones de puestos de trabajo, de los convenios salariales, de ese Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se reúne desde el año 2003 invariablemente todos los años para fijar el salario mínimo de cada trabajador argentino. Frente a las universidades, 48 universidades nacionales, 9 fundadas en esta década, que permiten que los pibes puedan estudiar sin tener que abandonar casa y trabajo. Frente a la salud. Salud, esta salud que hemos recuperado. Estuve hace pocos días inaugurando aquí en esta querida Tucumán, que alguna vez la mostraron como capital de la desnutrición infantil, como hicieron con Santa Fe también, ¿se acuerdan? Con los gatos, que decían que los santafesinos comían gatos. Esas humillaciones que nos armaban mediáticamente para hacernos sentir que éramos una porquería y que no servíamos para nada, porque ese es el objetivo, bajarnos el ánimo, sentir que no somos capaces de ser libres, de ser dignos, de ser mejores. Lo que no nos perdonan en el fondo es haber levantado la autoestima del pueblo argentino. Eso es lo que no nos perdonan, de haberlos hecho un pueblo alegre y con derechos. Eso es lo que les da rabia. Y entonces, con 16 vacunas obligatorias, algunas que no se dan ni siquiera gratuitamente en los países más desarrollados, cuando hablamos de nuestros viejos, incluidos casi 3 millones de jubilados que estarían al abrigo, a los que habían sido despojados de sus derechos o esa movilidad jubilatoria, todos me dirán, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los instrumentos entonces en esta etapa que se avecina en lo mundial y en lo regional? No tengan dudas, acuérdense de estas palabras y de este 9 de julio. Ese es el mundo que se está planteando y que nos quieren imponer. Volver a reprimarizar nuestras exportaciones, volver a ser grandes productores de materia prima con poco valor agregado. Y vamos a dar batalla porque vamos a profundizar este modelo de Estado de inclusión, de valor agregado, logrando mayor competitividad y también peleando por la unidad regional. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el instrumento más poderoso que hemos logrado los argentinos en esta década reconstruir? El Estado, que es el gran reparador y el gran constructor frente y junto al sector privado, para la ayuda, para el crecimiento. El Estado, que necesita de sus tres poderes, de un poder ejecutivo que en estos 10 años ha administrado el comercio, ayudando al empresariado nacional y a la banca nacional como nunca antes nadie lo había hecho. Vamos a hablar claro, argentinos. Hasta el año 2003, y basta mirar los números, la posición dominante en el sector financiero era la banca extranjera. Hoy es la banca nacional. Y los banqueros son los mismos, no es que vinieron algunos más inteligentes. Lo que vino es un Estado que desarrolló la industria nacional, que les permitió a ellos desplazar en el ranking a la banca extranjera y ser hoy más importantes. Lo digo por si hay algún banquero distraído que no se da cuenta. Lo mismo pasa con los industriales, con los empresarios, con los comerciantes, que además también, como los políticos, podemos salir a la calle, no como en el 2001, cuando identificaban un empresario, un banquero o un político, lo corrían para paliarle y pegarle. Esa es la Argentina que hemos reconquistado. ¿De qué se trata entonces? De un Estado que desde el Poder Ejecutivo... Acá me alcanza algo porque me estaba olvidando de algo. De que aún en este mundo que se derrumba, donde se caen todos los precios internacionales, hemos logrado un crecimiento de la actividad económica abril contra el mes de abril del año pasado de un 7%. La construcción creciendo al 7,7%. Y el superávit comercial del mes de junio, contra junio del año pasado, aumentando un 26%, 4.944 millones de dólares a mitad de año. Y eso que hay algunos que creen que guardándose un poco de la cosecha nos van a correr. Temo decirles que no nos van a correr, no nos van a correr, ni me van a hacer tomar decisiones equivocadas. Porque antes está la patria. Y en el fondo, luego terminan dándose cuenta, siempre un poco más tarde, porque tener plata no te hace más inteligente. Guarda, guarda, no te hace más inteligente. Es más, muchas veces cuando tenés tanta, no te das cuenta y te mandás alguna macana. Por eso digo que es necesario tener inteligencia para esta etapa y comprender que en la figura del Estado como gran constructor de las políticas económicas, sociales, reconocer algo muy importante para ayudar a desarrollar aún más el sector privado. Y ese Estado no es solamente el poder ejecutivo, ese Estado también es el poder legislativo, que requiere de hombres y mujeres que cuando toman decisiones más allá de las lógicas ubicaciones partidarias lo hagan pensando en los intereses de la República Argentina, de la patria, y no en lo que le marcan o le dictan desde una agenda corporativa que ni siquiera es económica, sino apenas mediática. Esto no significa renunciar al legítimo y necesario juego de oposición y oficialismo, pero miren lo que pasa en ese gran país del norte. A ver si encuentran algún legislador que fuera de su país hable en contra de su propia patria o de las autoridades de su país. No comen vidrio, son estadounidenses, pero no comen vidrio. Saben que los intereses de su país estén antes que los intereses de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Sobre todo algunos que tanto admiración le tienen. ¿Por qué no los imitan un poco más en esto de defender los intereses del país? Por eso decimos que tenemos que alinear ese Estado y también hay otro Estado y otro poder, que es el poder judicial, que también, sin renunciar a la independencia que tienen que tener los tres poderes, de lo que no se puede tener independencia es de los intereses de la nación y del pueblo. Después de todo, por eso fortalecer el Estado, por eso fortalecer el Estado no es fortalecer un gobierno ni un partido. ¿Y saben por qué? Porque nadie es eterno. Nadie es eterno, ni lo quiere ser en el gobierno, ni ningún partido es eterno. Lo que debe ser permanente, lo que debe ser para siempre, es nuestra patria, la nación argentina, la República Argentina. Eso es lo permanente y lo que debe movilizar y unificar todos los esfuerzos de empresarios, de comerciantes, de docentes, de estudiantes, de gobernantes, para poder sostener este crecimiento. Momentos difíciles, lo sabemos también aquí en Tucumán, para los pequeños productores azucareros, aquellos de menos de 15 hectáreas, sí, sabemos que hay productores muy pequeños. Hoy también queremos anunciarle, gobernador, que he dispuesto que el Ministerio de Cultura y Ganadería, junto con el de Economía y usted como progobernador, conformen una unidad y destinar a esa unidad 60 millones de pesos para que los más tenemos aproximadamente aquí en Tucumán, no pasa lo mismo en Salta y en Jujuy, donde las producciones son más grandes. Aquí tenemos aproximadamente unos 6.000 pequeñísimos productores de menos de 15 hectáreas. El precio del azúcar internacional se vino en picada. Los precios internacionales están por el suelo. Hoy es más sustentable para la industria azucarera el precio interno que el precio que se paga afuera. Que se notifiquen, y lo vamos a sostener a partir de estas políticas y de la administración de comercio. Lo sabe por la industria azucarera, que además sobre producción que ha tenido, y vos lo sabés, José, y lo sabe todo tucumano medianamente, o jujeño, o salteño medianamente bien informado. Vamos a ayudar a los pequeños productores. Lo único que pedimos es agilidad, no burocracia, y transparencia para que llegue a quien realmente lo merece y lo necesita para sostener la producción y el sustento familiar, casi agricultura familiar. Pero ¿saben por qué podemos hacer eso? ¿Saben por qué podemos hacer esto? Esto no es porque uno patea la baldosa y sale la plata, no, para nada. Es de comercio, eso que a muchos les molesta, y nos permite tener superávit comercial en dólares, porque tenemos además política crediticia del Banco Nación, no ya para las mega empresas, sino para las pequeñas y medianas industrias, y es lo que queremos seguir sosteniendo, porque además pibe Moreno, no cualquier cosa. A veces los pibes que no tienen filtro entienden mucho más que otros, u otros se hacen los desentendidos porque tienen intereses. En fin, no sé cómo será la cosa. La cosa es que hay bastantes que se hacen los tontos. No es que sean tontos, se hacen nada más. Pero bueno, además de la que hemos realizado, como decía José, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que nos permite afrontar con nuestras reservas el pago de la deuda, y también disponer que parte del dinero que tienen depositado los bancos, un 5% apenas, sea destinado para préstamos para la producción del sector privado, que también debe comprender la etapa global y regional que están viviendo. Sobre todo, algunos refregaban muchas veces por la cara algunos ejemplos de otros países que parece ser no eran lo que eran, y no es que seamos mejores ni peores que nadie. Acostumbrémonos a no compararnos con nadie, acostumbrémonos a ser lo que somos nosotros, a idear las políticas que nos convienen y las que son más convenientes para los millones de argentinos. Yo quiero decirles también, desde esta capital de la independencia argentina, que así como no va a haber trabajadores independientes en un país dependiente, tampoco va a haber grandes empresarios ni grandes financistas si no logramos sostener el modelo. En todo caso, en esta etapa tan particular del mundo y de la región, si antes se la llevaban en pala, ahora a lo mejor la tienen que recoger en alguna cuchara sopera, pero igualmente me parece que hay que poner un poco de sentido común. No pido generosidad, no pido sentimientos. Estamos hablando de economía, y yo también soy fría cuando hablo de economía y de intereses. Pido simplemente inteligencia para entender lo que están queriendo hacer, no solamente con la Argentina, sino con la región. y como todos tienen muchos intereses aquí, otros tienen otros en otras partes también, pero sepan que esas cosas también pueden desaparecer de un momento para el otro. El otro día estaba mirando una película que te enseña un poco cómo otros construyeron su historia, una historia, la de Lincoln, aquel maravilloso presidente norteamericano que abolió la esclavitud. No la hizo Fidel Castro, la dirigió Steven Spielberg. Así que, y cuenta cómo durante la segunda presidencia de Lincoln obtuvo la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la que abolía nada más ni nada menos que la esclavitud. Mírenla, vean cómo se negociaban los votos de aquella reforma que abolía la esclavitud, maravillosa. Estamos hablando de una ley ejemplo en el mundo, que dividió en una guerra civil a ese país, donde afortunadamente vencieron los que querían a las industrias y a los negros trabajando en las fábricas y comprando camisetas y no con grilletes, recogiendo algodón en el sur. Nosotros tuvimos una suerte diferente. Pero ahora que volvimos a retomar el manejo de nuestra economía, ahora que la decisión volvió a ser nacional, tomada aquí, ahora que hemos logrado desendeudar al país, cuando vemos cómo Europa se derrumba frente a deudas impagables, ahora que vemos un gobierno que sigue ampliando derechos a los trabajadores, a los jóvenes, a los ancianos, a los estudiantes, ¿por qué no poner todos el hombro para que esto siga para adelante? No es mucho lo que se está pidiendo, es simplemente volver a construir los cimientos de esta segunda independencia que logramos, y saber que además lo tenemos que hacer junto a nuestros hermanos de la América del Sur, porque fue precisamente la unidad de los pueblos de la América del Sur la que permitió la emancipación de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de la Gran Colombia, como le gustaba decir a Chávez. Hubo hombres que lo vieron en el siglo pasado, esos tres grandes de la historia, Kirchner, Chávez y Lula, vieron que la unidad de la región era imprescindible. Es responsabilidad entonces que los trabajadores comprendan este momento histórico. Es imprescindible que los empresarios también lo hagan. El gobierno, lo saben muy bien, porque cada vez que han estado en problema algún sector, cada vez que ha sido necesario establecer políticas para defender lo nacional, lo hemos hecho. Dentro de poco estaré en la hermana provincia del Jujuy, reabriendo el ingenio La Esperanza. Vuelve a reabrirse el ingenio La Esperanza y vamos a estar allí. Ya se encendieron las calderas, tengo entendido, gobernador. Ya se encendieron las calderas. Hoy, 9 de julio, se acaban de encender las calderas del ingenio La Esperanza. van a comenzar pronto a andar los trapiches y nuevamente, pero tenemos que saber, y tienen que saber productores y empresarios, que vamos a necesitar agregar más valor al azúcar, porque el azúcar, si no nos van a manejar el precio desde afuera, es un precio que no lo podemos poner nosotros, y con la sobreproducción que tenemos no tenemos otra salida que agregarle, lograr algo nafta a través de esa caña de azúcar. Ahí está la clave y ahí vamos a poner la inversión. Ese es el camino. Frente a cada problema tiene que haber una solución y una propuesta y un camino para salir. Podría hablarle de generalidades, podría hablar, como siempre digo, de los colores, de los pececitos, pero a mí no me gusta, no puedo, no me da ni el estómago ni el corazón para esas cosas. Yo necesito abordar los problemas que tenemos en serio los argentinos. Y estoy viendo hoy una sobreproducción de azúcar y vamos a producir más azúcar. Necesitamos entonces hacer toda la inversión necesaria para que ese azúcar se transforme en alconafta, agregarle mayor valor, generar más trabajo. Nos va a exigir también acuerdos con la industria automotriz, que ha ganado y gana mucho dinero también en la República Argentina. Y complementarnos además con nuestros hermanos del Brasil. Estas son las cosas que tenemos que discutir los argentinos. Pero primero, para discutirlo hay que saberlas. Porque si uno no sabe lo que pasa y solamente cree que lo que pasa es lo que aparece en la televisión o lo que lee en un diario, estamos fritos y estamos sonados. Y este es uno de los problemas que tenemos para poder abordar los grandes temas que demanda nuestra sociedad. Por eso, en este 9 de julio, que me hace acordar a otro 9 de julio para terminar, estaba más frío todavía. 2007, él estaba junto a mí, había como una llovizna, había nevado en todo el país, hasta en Buenos Aires. Siempre va a estar mientras haya un joven que levante sus banderas. Siempre va a estar mientras haya un obrero que recuerde que recuperó su trabajo. Siempre va a estar mientras haya un argentino, un niño que volvió a la escuela para aprender y no para comer. De eso estoy segura. Y me hace acordar también a otro 9 de julio, el 2009, cuando desde aquí de Tucumán lancé la reforma política. Reforma política que hoy permite que todos los partidos políticos, todos, tengan la misma oportunidad en la televisión, en la radio y en la publicidad. Esa es la verdadera democracia, porque antes lo podían hacer únicamente los que tenían plata. Hemos logrado una verdadera transformación. Hoy todos acceden gratuitamente a los grandes medios para hacerle conocer sus propuestas a la sociedad. Eso es democratizar, para que la gente pueda elegir y escuchar, porque de eso se trata la vida y la política, de elegir. Y cuando elegimos, no es que tenemos que elegir entre el arcángel San Gabriel y un candidato. No, tenemos que elegir entre candidatos que todos conocimos, porque además son siempre los mismos, con distintos nombres, con distintos disfraces, pero son siempre los mismos. Entonces, creo que esta oportunidad maravillosa que significa la reforma política, y que nos falta la otra reforma, la que queremos hacer, la democratización de la justicia, para que también, y ahí está Susana Trimarco, testimonio vivo de que se necesita reformar la justicia en la República Argentina. Que nadie me venga a hablar de seguridad si antes no me habla de reforma de la justicia. Si todos sabemos todos sabemos cuando hablamos de seguridad que necesitamos más y mejor seguridad, todos sabemos que si no tenemos una mejor justicia que no dependa del plata que le ponen, o cuando por ahí nos enteramos que hasta jefes de policías están presos por haberse asociados con narcotraficantes y protegidos por la justicia, ¿de qué me están hablando? Por eso hablamos de democratización de la justicia. Tenemos la autoridad moral de haber sido el único partido político que no puso amigos en la Corte de Justicia. Tenemos la autoridad moral de haber designado a miembros de la Corte a los que ni siquiera el presidente les conocía la cara. Por eso queremos, también tendrían que pagar impuestos y también sería una buena señal de igualdad ante la justicia y ante la ley, como marca el artículo 16 de la Constitución. Pero miren, yo me conformo con que se democratice la justicia y el pueblo pueda votar, no a los jueces, pero sí a los que establecen que aquellos jueces que no obran de acuerdo a la ley, que aquellos que no permiten que haya seguridad tengan castigo. Esto lo necesitamos todos, porque no queremos más Susana Trimarco en ninguna parte del país. Y porque también sabemos, porque también sabemos, haciendo un poco de historia, que la historia de los golpes militares en la República Argentina no empezó en 1976, empezó en 1930, cuando lo derrocaron a don Hipólito Yrigoyen y la Corte dijo que estaba bien. Entonces, argentinos y argentinas, hemos democratizado el poder ejecutivo y se sabe, con errores y con aciertos, porque les reitero, no se trata de elegir entre Cristina y el arcángel San Gabriel, no. Creo que todos saben que quien está en la Casa Rosada con equivocaciones, con aciertos, con errores, decide siempre pensando en los intereses del pueblo y de la nación. También sabemos que hoy los que se sientan en una banca lo hacen a través de elecciones en las que han podido participar todos en igualdad de condiciones, donde ya no pesan los aparatos, sino que pesa el prestigio de cada dirigente. Entonces, yo creo que también tenemos que democratizar esa justicia para que finalmente tengamos un sistema mejor, no perfecto. Es imposible la perfección, no es humana. La perfección es divina, es de Dios, nada más. Todos los que estamos acá sobre la tierra somos hombres y mujeres de carne y hueso, con nuestras virtudes y nuestras miserias. Lo que tenemos que tratar siempre es de que las virtudes sean más numerosas que las miserias. Y de eso se trata. En este 9 de julio, aquí en Tucumán, una vez más, junto a todos ustedes, con el compromiso de seguir luchando por un país más equitativo, más justo, más inclusivo, y también hacerlo junto a nuestros hermanos de la América del Sur, como única garantía de poder volver a ser una gran nación y donde millones de compatriotas vuelvan a ser incluidos como lo han sido en esta última década. En nombre de todos ellos, por ellos y por los que vendrán, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por el cariño, por el afecto, por el amor. Muchas gracias por acompañarme en los momentos más dolorosos. Y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes, desde cualquier lado, porque por sobre todas las cosas soy una militante peronista de toda la vida. No salí de un repollo, no cambié de un partido al otro. Siempre estuve en el mismo lugar. Gracias. Muchas gracias a todos.

Acá mandaron la foto en 3D del Franchute, a ver, de la casa del Franchute, a ver qué es lo que vemos. ¿Es así? Es bastante parecida a tu casa, mirá. Así es la casa del francés. ¿Sí? ¿Bastante parecido o no? Está la entrada, la cocina con el lavadero, el comedor dividido, la habitación de tu hermana, la tuya y el baño. Bastante bien, bastante bien. Bastante bien. ¿Un baño solo en tu casa? Si tienen que ir los tres al baño, ¿quién tiene prioridad, tu mamá? Quizás un sorteo. Es un sorteo. Si no, vas a la maceta del balcón, ¿no? Alguna vez no voy a ir al lavadero, Sopi. Gana Gallo, aguante River. Sí. ¿Qué pasa ahora con lo de River? Gana el Franchute, aguante Circe, gana Guasno. Por el frío salieron. Gana Gallo, gana Guasno. Gana Gallo por Afano, al medio y Guasno fueron a menos. Sí. Gana Guasno, aguante Circe, loquito. Dice por acá, gana Gallo con la iguana y los estuchis. Los estuchis. ¿Ves que son tan cacas que lo votan él a pesar de que están eligiendo mi remera? Diech, en la sala. Acá viene Héctor, muy rockero. Héctor. Está frío, Héctor, ¿tenés frío? Estás congelado. Qué buen peinado tenés. Qué callejera la remera, ¿eh? Qué buen peinado tenés, Héctor, ¿sabes qué? Mantera como mínimo. Guasno te envidia el cabello, tome asiento, por favor. Siéntese, maestro. El hombre frío, el capitán frío de Batman. Estás congelado, Héctor. Cuéntelo. ¿Tiene frío? No. Pero estás con las manos frías. Estás congelado. Y bueno, pero hablar, yo vengo acá, si está lloviendo, está frío. Está movediza. No, no, pero se viene dentro el calor, ya no hay problema. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Todo bien? Un tintillo, ¿y sabes qué? Todo bien, todo bien. Me gustan mucho tus anteojos también, estás muy canchero, ¿eh? Acá lo veo todo usted así, que me dejó bato. No puede ser que pones en onda. Ahí está Héctor con nosotros, acércate un poquito más, Héctor, al micrófono. Está con su remera de YouTube que dice Pop. ¿De dónde la sacaste esa? Ese es de mi hijo. ¿Es de tu hijo? Fanático. ¿Tu hijo fanático de YouTube? Se fue a Barcelona a verlo y ahí trajo la remerita. ¿Tu hijo no vive con vos ya? No. No. Ella tiene ¿Te gustaría que viviera con vos, tu hijo? ¿Todavía? Tenemos un hijo para que adoptes. Te lo presento, el francés. No. Come poquito, mira. Ha crecido. Ha crecido. Muy bien. Pañales no le cambias, Héctor, por lo menos. Es una ventaja. Sí, claro, no. Sí. ¿Aceptás? ¿Aceptás? ¿Te lo llevas? ¿Cómo es? Sí. ¿Hincha de Vélez? Sí, hincha Sanito. De Vélez. Sanito. ¿Estás bautizado, Franchut? Sí, me bautizaron católico. ¿Sos religioso, Héctor, vos? No. Sí. Y soy, tengo un parentesco con un santo. ¿Un parentesco? Esta no la había contado. No. Primero, que el primer santo argentino. ¿Quién fue? ¿Quién es? Héctor se llama. ¿San Héctor? Hace 2 años que le hicieron santo. ¿En serio? Pues claro, el primer santo argentino se llama Héctor. La rega, no pega igual. Sí. Lo nombraron santo. San Etítor es una cosa, San Héctor. San Héctor no pega. San Héctor, sí, no pega, no, la verdad que no. Pero es el primer santo argentino. ¿Y vos tenés un parentesco por el nombre? Y no, yo tengo porque mi bisabuelo sí. Estaba casado ¿con? con la hermana de Bodrato. ¿Quién es Bodrato? Bodrato fue el fundador del colegio Don Bosco, está la chapa en la puerta. Salesiano. Salesiano, exactamente. Correcto. Sí, porque mis bisabuelos vinieron acá, eran de Italia, un pueblito que se llama Mornese. Uh-huh. Y ahí nació Don Bosco, Juan Bosco. Eran amigos, muy amigos, eran vecinos. ¿Y ese colegio iba a la rea, no? Ese colegio iba a la rea, ¿no? No. ¿Qué señor? Yo pensé que el parentesco era con la rea y que venía de ahí. ¡No! ¡No! No. Destapale el vino, porque así no. ¿Y qué hizo Héctor para que lo nombren santo? ¿Tenés idea? No, mira, lo leí esto a la cosa de 2 años que lo nombraron santo. Decía el primer santo argentino. Y se llamaba Héctor, sí. Había hecho unos milagros, pero eso... Una cosita de nada. No sé qué tipo de milagro. Agarró 4 cifras, parece una tarde. Yo también hago milagros. Con 10 manos. Yo hago milagros con los números. Héctor Valdivieso Sáez. ¿Valdivieso? Sí. También conocido como San Benito de Jesús. Ahí está, mirá. San Benito de Jesús. Aprovechamos para decir que ayer Héctor nos pasó los números de la semana. Era 03, 13 y 23. Sí, pero ustedes cuenten los que ganaron la semana pasada. Porque yo tiro los números, salen. Contá vos, que... si este no nos dice nada, nos miente todo el tiempo. Señor anotó. Ay, siempre la culpa es mía. Vos anotaste 11. Sí. No, anotaste. 20, 23 y 26. Igual. Mira cómo me acuerdo. ¿Y cuál no salió el 23? Salió en la provincia. Salió de la Nacional el sábado a la noche. El viernes a la noche, el 23, en provincia. ¿En provincia? Nacional. En provincia había salido el 20. ¿Hay más vino? Y salió el 23, el último día. No, es de lunes a viernes. No te crees. ¿Y no, sí? ¿No lo jugaste y salió? Pero si ustedes no me dan bichuya. Pero jugalo vos, ganá vos. Ustedes lo juegan un día y quieren que salga el... Te voy a mostrar el título, lo que hice el domingo. ¿Le vas a mostrar la fotito del Sandman? No, a ver si le cae mal él. A ver... ¿Te traicionó? ¿Te traicionó? Mirá, Tito, yo sí me gusta ir a las maquinitas. ¿A las maquinitas? No, tenía. Mira. No, hay que ir a la ruletita. Es bueno, pero a veces... La ruletita es mira, más pensante. La ruletita. ¿Tenés un sistema para ruleta también, no? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta esa cifra o no? ¿Ves? La maquinita. Taca, taca, ¿eh? ¿Cuánto? ¿7 luquitas? No, ahí sí hizo 7 lucas, sí. ¿7 lucas con 20 centavos? Está bien, no está mal. ¿Qué? ¿Hiciste vos 7 lucas? 7 luquitas. Está bien. Sí, lo tengo la guarda, ¿eh? No hay ningún boludo. No, yo estaba en una maquinita de ruleta y resulta que una... A mis espaldas hay maquinita. Y siento que una mujer... Es así. Digo, ¿lo que es así? La máquina empezó a chiflar 10.500 y pico. Digo, sí, acá dice 10.500 y pico. Y saltan billetes. Bueno, claro. Y vino el inspector y... Bueno, no sale el dinero ahí. La llevó arriba y después bajó. Dijo, cuídame la máquina que yo porque tenía cargado unos pesos. Y después bajó y cobró. Yo agarré el celular, llamó a toda la familia. Gané 10.000, gané 10.000. No se hace. La afanaron en la puerta, le pegaron un tiro en las piernas. Sí, pero se ve que claro, 10.000 pesos era como... Qué sé yo, ganó una fortuna. ¿Cuál fue tu máximo triunfo? Una noche que te retiraste triunfador con... $100,000 en el bolsillo. Con $100,000, no. Tuve varios millones de pesos, pero de moneda nacional, que todavía los tengo. ¿Cuánto era? ¿Siempre? Todavía los tenés, ¿no? Moneda nacional. Claro, ¿era en qué año estamos hablando? ¿De un millón de pesos? Había que... 70 y pico. No, antes del peso ley, que fue el primer cambio de billete. Lo hizo el gobierno de Lanús en el año 70. En el 70 ahí puso el peso ley 1888. ¿Cuánto costaba el café? $1,500,000 de pesos. Me acuerdo, si una barbaridad. Y con carretilla para cobrar. Si te hacías una operación, ponele de 10.000 pesos, te volvías loco. Un fajo de billetes. Estaba contando ahí una barbaridad. Mientras seguimos charlando con Héctor, tenemos guarismos de hashtagueo. Así nos ahorramos contar los votos, ya que Mili no vino hoy. Le preguntamos a Willis que traiga, según los hashtags y los votos de la gente, quién sería el ganador. Me parece que Circe viene muy bien, ¿eh? Me parece que gana el Solete, ¿no? No digas así. Está bien. Yo tengo los numeritos acá, ¿eh? A ver, ¿qué te dice tu informante? Gana Olmedo, pará que está actualizando, ahí está, 18%. 18. Gana Franchute, 43%. ¡Epa! No son porcentajes. Ah, ¿son votos? Sí. Ah, bueno, 43 votos. Gana Guasno, 60 votos. Sí, sí. Gana Gallo, 60 votos. No, vamos, Circe, un votito más. Esperá que le doy el F5. ¿Esos son los números que vos tenés, Willis? ¿Son los mismos? Son prácticamente iguales. Son prácticamente los mismos. ¿Qué pasó? Gana Gallo, 62. Gana Guasno, 60. Le doy F5 otra vez. Gana Héctor, 4. Bueno, José, nacemos José en Circe. Sí, y sí hacemos José en Circe y listo. Es una obviedad el tema de decirse que vamos a poner, ¿no? Apuesta. Apuesta, tenés razón. Sí, hay video de esa canción, sí, si no me equivoco. Sí, sí. Decirse apuesta. ¿Y de Hosen? De Hosen, Jonen Gruz, Alf Biedersen. Arreglate, Martín, con eso que dijo Gallo. Estamos con Héctor, estamos con el francés. Vos a la quiniela nunca, ¿no, Franchuta? No, la verdad que no. El azar no te va, ¿no? No. Lo tenés que educar, Héctor. Sí. A él sí le va. ¿Quién más otra vez juega? No, sí, me sigue. ¿Quién es el que me sigue a mí? Nadie. No, estos, no pasa nada. Y son todos pobres, además. Que me sigue a mí. Por momentos tiende un poquito, pero tiene un cocodrilo en el bolsillo. Ah, ¿sí? Me cuesta sacar la billuya. Y va. Tírame los números de la semana de nuevo, que no los anoté. 03, 13, 23. Y 23 empezamos mañana, que es miércoles. ¿No? hasta el miércoles próximo. Es una semana. Siempre una semana. Una semana. Sí, sale o recupera lo que jugó. Como mínimo salís hecho. Sí, no hay otra, no hay otra. La semana pasada fue fructífera porque nos salvamos con el 20, que era la transmisión cero, ahora sí, y después el viernes, el último día, el 23. Batacazo sobre la hora. Y bueno. Si hubiera jugado, ¿cuánto ganabas? Ah, y como la otra vez, 2100 y pico. Pero usted le mete 30 pesos. ¿Sabés que cuando fui a buscar la proboleta que faltaba, para vos, que si no te pones como un chico con cara de culo? No, es que casi jugué. Jugué. ¿Y qué pasó? Al lado. Pero no jugué los números de título. ¡No! Si le dije cuando subí. ¿Qué gallo le dio la mitad? ¿Te acordás? Jugamos al 32. Sí. Jugamos al 32. Y salió el 31. Salió 31. Salió el 23. Bueno, ahora mirá. Vos mirá los caballeros. Los tipos que juegan cábala, que yo no estoy de acuerdo en la cábala, que es, jugaron el 0-9 por el 9 de julio. Y salió dos veces ayer. Pero te lo meten con la mano, eso es. No. Está truchado. No es así. Pero el 9 de julio se juega hoy, no se juega ayer. Porque hoy no hay. Hoy no hay. Bueno, entonces ayer jugaron el 0-9. Salió. Y salió dos veces en la matutina vespertina. Una locura. No, ahí no hay mano que ver, ahora es viento. Se acabó el tiempo de la mano. Ahora Sí, vos contaste que es súper legal. 10 minutos para las 4 de la tarde, estamos con dos invitados hoy, feriado, estamos todos más tranquilos, más relajados. Está Héctor, muy rockero, con una remera de YouTube y anteojos negros, muy cancheros. Y está el francés. Duelo de vedettes. Ganaron Gallo y Guasno, vamos con Josen, vamos con Circe. Llegó la... Te pido, por favor. Eso más es un... Fernet. Está permitido. Fernet Borderix. ¿Te gusta, Héctor? Me gusta... Mira lo que tiene Iván allá. No, perdón, no tenemos sacacorcho, estamos en problema. ¿No hay sacacorcho? Tenemos que conseguir uno. Ah, porque está cerrada la pizzería hoy. Hay que ir al bar de enfrente, algún bar tiene que estar abierto. El mudito capaz que tiene uno. Puede ser. El señor que no siente calor en las manos. No. Contalo. Con respeto. Sí, arrancó diciendo el pudito, ¿no? Con respeto. Voy a hacerme un tecito, entonces no hay vasos. Y enjuago una tacita McDonald's. Y estaba el chico enjuagando unos trapos en la canilla de la cocina. Sí. Y digo, discúlpame, voy a enjuagar la tacita. Es el tipo con las manos abajo del agua. Escurriendo el trapo. Agua así, 200 grados centígrados. No tiene sensibilidad. Por favor, por ahí tiene un problema. No seas tonto. Vamos con José, con Circe, ya regresamos. Vom Boden nehmen ein Festival. Montags immer.

ponemos todos de pie porque suena Morrissey, el grande. Sí, señor. That's How People Grow Up se llama esta canción. Morrissey, que estará regresando a la Argentina para tocar en vivo en Tecnópolis. Antes pasaba Folds con My Number, la música en doble nada por Vortex 103.1 y Vortex.com. Héctor, esto que estamos escuchando es el tema nuevo de una artista de Finlandia, casada con un argentino, que se llama Tarria. ¿Soñaste con ir a Finlandia alguna vez? No. ¿En invierno, 22 horas de noche? No, realmente no. ¿Conociste el mundo, no, Héctor? No, he viajado mucho. ¿El país? El país, sí, bueno, sí, las provincias. Pero el mundo no. ¿Dónde dejaste tus semillitas en el país? Hijo, tirado por ahí, decimos. ¿Dónde espolvoreó harina? En alguna whiskería, ¿no? De la ruta, alguna cosa así, ¿no? No, he ido con la familia, y después he ido sol, pero acá en las provincias, Córdoba, Catamarca, todo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo, Héctor? Mi lugar en el mundo es acá. Acá, capital. Flores. A mí me sacas 200 metros del área del obelisco, ya me... No. No te gusta. Me deprimo. Tenemos en Vortex.com en exclusiva el video de Victim of Ritual, lo nuevo de Tarria. Si van a la página y lo ven cuando quieran, solamente se puede ver para aquellos que están en la Argentina, así que pedimos disculpas a quienes nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo. Victim of Ritual, lo nuevo de Tarria. Esta es la canción, el video está en exclusiva en la página Vortex.com. Para todos aquellos que siguen pidiendo dónde veo, dónde bajo, dónde encuentro Piedra que Late... En ningún lado. En ningún lado. No está, no se baja, no se ve, no se puede. Se dio en vivo a la una, se pasó en vivo acá... Y por el momento, que yo sepa, no se puede ver en ninguna parte. Al menos no en Vortex, ni en Vortex.com. ¿Sí? Hay otra visita en este momento. Llegó. Billy. Billy Berkovich. Vení, Billy. Venga, Billy. Se vino temprano para esto. Serviste para estar con nosotros. Servile un farnecito. Ah, lo vamos a atender. Hacemos noticias, chicas. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Mientras seguimos acompañados por amigos, hoy un feriado, hemos recibido la visita de grandes amigos. Está el Franchute. Franchute, ¿todo bien? ¿Tranquilo el cafecito? Todo bien. ¿Bien? Bien, sí. ¿Qué te clavaste? ¿Un vino? Un poco de vino. Un poco de vino. Está Héctor con su remera canchera de YouTube. Y se sienta Billy Berkovich a la mesa. ¿Cómo andas? Me gusta mucho tu pantalón, es muy canchero, ¿eh? Sí, es Oxford. Es Oxford. Sí. Muchos me dicen que es un desastre. ¿Tiro bajo? Muchos no entienden nada. No, tiro bajo no. A mí me gusta mucho el Oxford. Y no se consigue en la Argentina. No, los PP están medio complicados, me parece. No, parece pantalón. ¿Cuánto calzas? 42. Hay como 10 pares de zapatillas mejores que esas. ¿A dónde? En una bolsa, en nuestra gaveta. Y secas. Elegí las que quieras. Secas. Limpias. Elegí las que quieras. Puedo elegir. Elegí las que quieras. Bueno. Pero pará, esta no está tan mal. Está mal, está. Pero las repetís mucho. O te gustan mucho o te falta zapatilla. Las repito. ¿Te gustan? Son cómodas. No, este es un modelo cómodo. Falta zapatilla. Sí, no diría que falta. Es lo que me las saco. Las tengo a mano, las voy a poner. Bueno, no tengo olor a provolone. Menos mal. Escúchame, ya que estás, quiero compartir esta noticia deportiva con vos. Adelante. La sabía, supongo yo, adelante. No sé, va. Viste que se va a hacer un mundial en Qatar. Ajá. 2022. Sí. Con el tema de las nubes, sí, parece que hace... Cuidado. Una bolsa de zapatillas. Viejo, pará. Una bolsa de zapatillas. Estas son muy Olmedo. Son todas muy Olmedo, son todas mías. Sírvase usted, doctor, también. Está agarrando como con asquito, ¿eh? No, para nada. ¿Cuánto calza? Buenas, ¿eh? Están hace tres meses ahí, así pero que ya... Pero qué... No las quiero más. Pero, perdóname, ¿qué talle? 43. Héctor, ¿usted cuánto calza? 4-1. Esas son de squash. Esas las usaba para... Son muy franches ustedes, ¿eh? No, esas sabes que para squash son muy buenas, pero son muy reforzadas. Es un usaba para jugar de la dictadura. Las usaba para jugar al squash. Es un 64. Son tan viejas. Está manchada con sangre esa. No, está manchada con caja de tercera, palanca al volante. No, lo que pasa es que vos necesitas para jugar al squash... Amarillas. Mucha protección. Sobre todo acá en esta parte, sí, del empeine y el dedo gordo adelante, porque vos arrastrás mucho zapatilla jugando al squash. ¿Sos buen jugador de squash? Vos era muy bueno, sí. ¿Serio, Fede? No sé si existía la federación. Ahora sí. Ahora hay squash en Bueno, van a poner nubes artificiales, dicen. En realidad lo que van a hacer parece que contemplan nubes. Una temperatura de hasta 50 grados, más o menos, al momento de jugarse los partidos. ¿Y para qué vamos a jugar ahí entonces? Déjense. Porque hay mucho dinero y van a ser plataformas gigantes voladoras que van a hacer sombra sobre los estadios. ¡Monorriel! Extraordinario. Bueno, ahí está. Ahí estamos viendo un prototipo, ¿sí? Una plataforma voladora gigantesca. Ahora, que va a hacer sombra en los estadios y calculan que eso bajaría la temperatura unos 20 grados. Yo no quiero contradecir a los ingenieros, pero supongo que esa plataforma se tendrá que ir moviendo acorde a cómo se mueve el sol. Y si sí, en la Tierra alrededor del sol, digamos. Calculo que lo habrán pensado, sí. De hecho, esta maqueta tiene la plataforma arriba, la otra la tenía corrida hacia un costado. Parece la cancha de Racing, mira. Ahora, claro, la sombra o echa aire acondicionado, porque la sombra tampoco baja tanto la temperatura. Hay aire acondicionado en esas canchas. Va a haber, va a ser, este, van a estar refrigerados los asientos. Se usan también, sí. O sea, dentro del estadio una refrigeración y además, este, no, ayuda a bajar a lo mejor. Claro. Esto es lo que se... Además, ojo, faltan 10 años, todavía pueden seguir perfeccionando estas ideas hasta llegar al Mundial. Acá, de acá a 10 años en las canchas argentinas hay agua en los baños. Sí, hay agua, mayormente el agua que hay en los baños es, este, en forma y con aroma a orín. Sí, ¿eh? Eso se sirve, es la especialidad de la casa. Mira, son, ves que ahí, ¿ves? Ahí son plataformas voladoras. Claro. Sí, son plataformas voladoras, ahí se ven las hélices. Muy gros. Son unos genios. Van a gastar 7.000 trillones de dólares solamente para hacer dos nubes de esas. Para mí los planteles tienen que entrar así, en la plataforma y bajar y descender al campo de juego. Imagínate el tamaño de ese coso, a veces se desploma sobre el estadio. Le tiran un bengalazo, un tres tiros, lo barra de acá y lo bajan. Ahí está, ¿ves? Una plataforma que hace sombra sobre los estadios. Muy bueno. Sumado al aire acondicionado, genera como una especie de microclima. Es obvio. Los jugadores van a estar jugando con guantes. No tienen excusas, ¿eh? Después no me digas que no pude correr, a los 15 estaba agotado. Funemori te lo baja pelotazo. Ahí tenés, Gallo, ¿ves cómo se va moviendo de acuerdo a... Grosso. Al movimiento de traslación del planeta. Ojalá lo podamos ver. Qué apocalipsis. No, digo que, que se realice, porque por ahí sale mucha plata y trasladan el Mundial a un país normal. Sí, es verdad. Vamos a seguir un poco con el deporte, nos vamos a Túnez. Esta capaz que la leíste, Guido, también. La situación socioeconómica de Túnez es complicada, con lo cual hay una cosa que me hizo acordar a la Argentina, que es que el gobierno decidió que a algunos eventos, como el fútbol, no puede ir el público, por los problemitas que hay. Entonces, hay una agencia tunecina que se llama Memac o Gilby Label, que inventó generar un aliento poniendo 40 parlantes adentro de un estadio y mediante una aplicación al celular. Vos estás en tu casa y apretás, grito, gol, bombo, abucheo, puteada, maten al referí. En el celular. En el celular mientras ves el partido por tele. Ah, vos musicalizás el partido, digamos, con el celular. Claro. Ahí tenemos algunas imágenes de los líos que hay en la calle. Hay un equipo que se llama el Sportif Hamad Lif, que peleaba el descenso y necesitaba ganar el partido. Es como en la Argentina. Claro, exactamente. Claro. Están diciendo que el público no puede acceder a los estadios y los jugadores se quejan por el clima gélido en los partidos y que necesitan que el 50% de lo que consiguen es por el aliento de sus fans, de sus seguidores. Pero como no puede ir gente, ¿qué inventamos? Ahí vemos el entrenamiento del Hamad Lif y la película. ¿Es un documental? No, dura un minuto. Y número 12. Movilizando la 12. Sí, señor. No. Ahí sale Hamad Lif. Escuchá la aliento. Se vayan a la B. ¿En Túnez es esto? Sí. Escuchá el aliento desde tu casa, lo haces, ¿eh? La cancha vacía. ¿Pero los jugadores lo escuchan también? Por supuesto, hay 40 parlantes gigantes adentro de la cancha que se ponen la noche anterior. ¿Sabes lo que sería acá en Argentina? Esto para Telmito me hubiera venido. Guido, qué lindo decorado. ¿Te gustaría uno así? Como lo que ponía Boca en la bandeja del medio, ¿no? ¿Vos te acordás, Guido? Que pareció la foto. Bueno, ahí está, eso es lo que te iba a decir. Acá, acá el tema parlante está muy bien. Igual el botón más grande acá, ¿cuál es? Jugador de la concha su madre. Es el primero que pone. Aplauso. Ahí está la gente. Para el equipo va para adelante. Porque yo quiero ver si tiene respuesta futbolística. Y sí, vas a ver. Necesitaba ganar, Jamal. Ahora, es un sistema que se alimenta del sonido de los seguidores que aprietan botones. Es lo que entendí. Sí, sí, señor. Cuanto más seguidores botones aprietan, más alto es el volumen. Gol de tiro libre de Jamal. ¿Estás en tu casa? Te dejas sordo. Fíjate el aliento que van a conseguir estos pibes. Podían entrar 12.000 personas nada más. Que no entraron. Mirá los pibes con la camiseta de Jamal. Mirá, Ese día el estadio estaba vacío, pero podías escuchar a 93.100 hinchas. Impresionante. De 12.000 personas que podrían haber alentado, terminaron alentando desde la casa 93.000. Y ganó el Hamann 1-0 y mantuvo la categoría. Vos, Jesús, amigo, ¿por qué no le acercás esta inquietud a Julio? No, yo no soy amigo, pero además acá está muy mal visto el tema parlante. Sí. Acá el parlante es la ofensa, la humillación a la gente. Pusiste parlante. No, te da para gritar. No te da para gritar, no tenés aliento, no tenés seguidores, ponés parlante. La cancha está vacía, problema solucionado. Mira, lo de parlante, seguramente hay muchos queridos oyentes rosarinos, es la cargada, una de las cargadas principales de Newell's Central. Sí, sí, señor. Hay bandera, famosa bandera, sí, del parlante tachado. Sin aliento, parlante. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya el apodo de un club hacia su antagónico sea el sin aliento? Es una cosa espectacular. Solamente acá pasa eso. Bueno, Newell le dice a Central sin aliento. Increíble. Supuestamente. No es cierto, bueno, porque una vez sí, en realidad hubo parlantes, sí. Fue confirmado que hubo. Y como las fotos de la bandeja del medio de la 12, que había parlantes, señor, en un clásico. Que había parlantes también. Parlantes. Sí, pero eso no fue porque. No recuerdo. No, estaban escuchando un tango en el entretiempo, dale. Iban a hacer un documental o algo así, hubo una explicación. ¿De cuál? ¿De este que dice Gallo? El que estaba en la cancha. Yo realmente soy tan bostero que justificó el salto a la parlante. No, no, perdón, el señor es de Santiago. Soy justo. Bien, Guido. ¿Ustedes se dan cuenta que son seres civilizados? Mientras se hable de otros países, en cuanto nos depositamos en la Argentina, tierra son sanale, dos sanale. Energúmenos, tierra otra sanale. Vez. ¿Pero por quién decís? ¿Por mí? Por ellos dos. Ah. Están diciendo, mirá qué bien, qué civilizados que me son, mirá qué hinchada, qué bárbaro, qué logro. Y lo primero que hacen es tirarse dardos unos a otros. Acá, yo creo que fue un poco ridículo lo de los tunecinos, ¿eh? Acá poneme el botoncito de solo tiran piedras. Son los porque además ahí hay un... ¿Un billete? Y ahí ¿no hay, va, es la empresa que... Tiene que comprar el pack el gol... De insulto, no sé qué. Y pero es ocurrente, ¿no? Dame esa oportunidad. Sí. No sé de si decir es genuino. Es ocurrente, señor. Ocurrente. Para. Ocurrente. Sí, ocurrente, original. El leitmotiv era que el equipo se tenía que quedar en la categoría y ganar. Ganó 1-0, gol de tiro libre. Pero se quedó porque apretabas el botonito. Sí, señor. Si Santelmo hubiéramos apretado 90.000 tipos el botoncito en la casa, estábamos en la. Yo creo que cuando estás jugando al fútbol en la cancha, capaz que te olvidás. Porque te olvidas, en un momento te abstraes. Sí. Y si escuchás griterío, te fumás que es verdad que hay gente que está ahí. Pero mira, si levantás la vista, no ves a nadie, el cerebro entra en paradoja y caes desmayado ahí nomás. Porque no entendiste nada. No. ¿Te gusta la payada, Héctor? Sí. Esta me gusta. Héctor, agarrate y la un día como hoy. No agarras un número más en la quiniela de acá a fin de año, Héctor. ¿Por qué? Agarrate un huevo. Tonto, no creas. No agarrate, Héctor. Héctor, agarrate. Haceme caso, agarrate el izquierdo. Héctor, vamos. No, si ya tengo el del lunes. Vamos a cantarle. Y porque San Telmo juega la reconcha de su madre. Gracias. Una pregunta. Bueno, sí. ¿San Telmo tiene 90.000 hinchas? Qué vale. Este es un rabote. Es una muy buena pregunta. Este es un... El tema es que por ahí vos con un celular apretando como loco, haces las veces de 100 hinchas. Me compro 4 celus y estoy hasta con los dedos del pie. Claro. Eso no me importa. ¿No querés un celular para hinchar por Vélez? Aparte, no me gastás, Vélez. Son 4. Claro. No llenamos la cancha. No, cuando salimos campeón, llenamos la cancha. ¿Qué vas a llenar? Luis Miguel la llenó. Nah, el año pasado llenábamos Colonia. Vélez es el supercampeón, Hay que tener una estrella muy merecida. Guido. Supercampeón. Firmó Luis Peña hoy. Sí, no lo tengo muy visto. Martín Ábalos, ¿lo tenés? Sí, Martín Ábalos, sí. Ahí, y la verdad que me dolió. ¿Te dolió? Sí, me dolió. Contra el El Dream Team. ¿De Telmito? Sí. Luis Peña. Es un paseo por la C. Un paseo que va a durar. Como Independiente, que ya tiene el contador, la cuenta regresiva para el tiempo que falta para volver a la... Independiente va a estar 3 o 4 años fumándose Nacional B tranquilo. No. ¿No? Tanto. ¿Apostamos? No, ya te aposté. Ya por eso, ya apostás, Grullo. No. Noticias del día, Cayo. Sí, vamos a una tragedia. ¿Se acuerdan de Fukushima? Sí. La central nuclear esa que el tsunami casi la pone en riesgo de explosión. El tipo que se encargó de evitar que la tragedia fuera mayor... Se llamaba Masao Yoshida, y digo se llamaba porque se murió de cáncer. A los 58 años en un hospital de Tokio, de cáncer de esófago, los doctores dicen que no tiene nada que ver con que haya estado expuesto a radiaciones infames, pero bueno, parece que no les cree nadie, porque es un héroe este buen señor, que es el de gafas que estamos viendo ahí. ¿El de gafas es el que palmó? El de gafas es el que palmó. Ah, yo pensaba que era el otro, te digo. No, era... Es importante, la foto es más importante. Sí. Era el director general de la planta, y cuando se ordena la evacuación, muere con el barco. El tipo dijo, no, yo me quedo acá y voy a seguir enfriando los reactores con agua de mar, cosa que sus jefes le pedían que no hiciera más y que se retirara. Y lo que evitó este buen señor, siguiendo... ¿Solo con, podía hacer eso? Solo, no, se quedó con un grupo más de colegas, pero él era cabeza, y él fue el que tuvo la idea, y evitó que se produjera una explosión que probablemente hubiera acabado con toda la costa norte, noreste de Japón. Durante años hubiera quedado inhabitable como mínimo, si es que no volaba por los aires, porque la explosión tipo Chernobyl era muy, muy probable. Y este tipo dijo, no, yo me quedo acá adentro, exponiéndome a niveles de radiación inhumano. Y bueno, parece que lo pagó con la vida. Sabía que estaba exponiéndose y dijo, bueno, la verdad, le dijo a todos sus colegas, nosotros somos hombres muertos, pero nuestro deber es quedarnos acá. Muy de japonés, se puso su vincha y salvó a buena parte de su país de un cataclismo nuclear. Acá salimos todos corriendo, yo voy primero. ¿Cómo? Loco, me quedé. Me tomo un buque. ¿Te quedás? ¿Te hundís con el barco, Héctor, vos? ¿Sos capitán? ¿Te hundís con el barco? No, yo me quedo. ¿Te quedás? El último es el capitán. ¿El último? Sí, señor. Y antes de hundirme hago así, ¡zac! Yo sabes cómo lo hace. Empujo hacia acá. No. Primero la mujer y lo rey gorda. Y último el capitán. Último el capitán. ¿Y el Titanic? ¿La película? El Titanic. Sí, no la vi. No. Pero el Titanic es un hundimiento. ¿Te hubiera gustado estar? ¿Corrió sí, tu vida? No. ¿Corrió riesgo alguna vez? ¿Pusiste en riesgo tu vida alguna vez? Pues en el riesgo. ¿Algún accidente, no, alguna caída, algún golpe? ¿Alguna mujer que no deberías haber tocado y te corrieron a los tiros? ¿Alguna amenaza? Ah, bueno, corrieron a los tiros, sí, pero... creo que lo contó el primer día que vos no estabas, Gustavo, peleador, ¿eh? ¿Sos peleador? No. Sí, no, pues contate que te plantabas. De pibes, dos o tres veces. No, ahora con memoria digo, yo soy un tipo pacífico, pero me pongo a recopilar y digo, te sacaste yo, con este, pero de pibe. ¿Pero te corrieron a los tiros, entonces? No, a los tiros, no, a veces hay que salir corriendo, que es de valiente, ¿no? Como hizo el gallo el otro día con el camionero. Con el camionero, claro. Salir corriendo es de valiente, a veces. No voy a pelear con alguien que no es de mi porte. Ya volvemos, seguimos con Doble Nada. Está Billy Berkovich con nosotros, está Héctor, está el Billy francés. Sí. Hacete un Billy, por favor. Uno. Yo lo saludo así a ¿cómo, Billy? ¿Cómo es? Billy. Esa manera, tío. Del 13 al 28 de julio de 2013, la tribu se divierte en Torres de Manantiales. Para estas vacaciones de invierno, Manantiales te prepara un programa especial donde toda la familia se sumará a una alegre tribu en la que la música, el arte, los tatuajes, los deportes y muchas cosas más te van a sorprender. Atrévete a experimentar acrobacias en tela, sumergirte en Aquamundo, una experiencia inolvidable en la piscina climatizada del Club de Mar. Además, habrá cuatro comedias musicales de estreno al estilo Manantiales, donde tu tribu se divertirá al máximo. Unite a la tribu y trae a tu amigo, que lo invita a Manantiales. Por cada reserva contratada para estas vacaciones, Manantiales bonifica a un menor de 15 años. Entérate de todo en manantiales.com.ar o llama al 011-5432-4444, las 24 horas del día. Mar del Plata, mejor en Manantiales. Seguimos en Doble o Nada. Vamos con dos canciones, audio y video. Lo nuevo de Airborne, No One Fits Me, y Sonne de Rammstein. You can't believe

Balcarce 563 en San Telmo, en ese mismo lugar, pero el jueves hay una fiesta hip hop. Dejamos los tickets en la puerta de la radio. Para todos aquellos que siguen preguntando por Piedra que Late, más de 30.000 personas vieron hoy el documental a través de Vorterix.com. Por el momento no puede volver a pasarse, el indio autorizó solamente una exhibición. Los responsables tratarán de hacer lo posible, pero por el momento no va a volver a pasarse Piedra que Late. No está en la página, no se puede bajar, no se puede descargar. Si no lo viste hoy a las 13 horas, por el momento te lo perdiste. Tengo acá en mi mano la reserva del vuelo de tres señores que se van al Monsters of Rocky. Iván Ezequiel Sosto González. Guillermo Guido Leos. Una locura. Javier Daniel Redín. Ya tienen sus reservas aéreas para viajar a Brasil y ver en vivo a bandas como Whitesnake, Aerosmith, Korn, Limp Bizkit. Rat. Offspring, ¿no está tan bien? No. ¿No? ¿O acreditación? Lo escribimos. Nos dijeron que la tenemos que gestionar un mes antes. Deus dirá. Viste que bien me viene el portugués que estudié el año pasado. Viene muy bien. Te viene muy bien. Vas a saber decir. Obrigado. Obrigado. Frango, obrigado. ¿Fuiste a Brasil, Héctor? Sí. No. ¿Nunca fuiste a Brasil? No fui a Brasil. ¿Uruguay? No. ¿Paraguay? Uruguay, sí. Uruguay. ¿Estados Unidos? No. Tuve oportunidad de ir a España y todo, que por el intermedio de la embajada, porque mi señora es canaria, española, y le mandaban una invitación, pero no quise ir. Se fue, ¿no? Fue con la hermana. ¿No quisiste viajar? ¿Te da miedo el avión a vos? Sí. ¿Te da cagazo la vida? Viajé una vez sola aquí nomás a Uruguay. La padecí. Volví como loco. Me quería tirar por la ventana. Es difícil el avión. No me gusta. Depende. Para mí es una pavada. ¿Qué ¿En serio? A mí no. Pregúntale lo de hacían a 2.14. Sí. ¿Qué le vas a hacer? Es un riesgo que se corre. Yo lloro y grito. No le dije nada que yo pero... ¿Llorás y gritás? ¿Y pataleas? Mucho. Uy, Dios mío. Siéntense lejos de Guas, ¿no? Pregúntale a Darienzo. Porque nunca viajó en avión. Mandaba a la orquesta y él se quedaba acá. Él se quedaba acá. Darienzo nunca. Cantaba por teléfono. No dirigía, mandaba a la orquesta. ¿Ciudad? ¿Qué ciudad es? ¿Río? ¿San Pablo? Sí, si era Río nos íbamos 15 días, pero... Es un vuelo directo, San Pablo. Sí, sale de acá de Aeroparque. Por eso, ¿son cuánto? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Calculo que tres. No debe ser muy largo el vuelo, llegas al toque. Sí. Héctor, ¿los números de esta semana entonces? Sí, los de esta semana vamos a comenzar mañana... día miércoles con el 03 13 y 23, jugarlos hasta el próximo miércoles. ¿En qué jugar? En Lotería Nacional. Ahora, el que tiene el sistema que lo compró, si sale terminación 3, sí, o decena del 0, pero cualquiera ya salvó la plata que viene perdiendo. Y arranca otra vez. Arranca. Como la semana pasada, que di un número y salió la terminación. Entonces arrancamos otra vez con el 23, el... no me acuerdo cuál más era, 20 y 20 y pico. Y el viernes salió el... el viernes salió 23. El 23, el último día. Porque es el hombre que más... Por lo menos es el que más sabe de quién irá del mundo. Y lógico, hay que hacer el sistemita. ¿Cuándo un sistemita para la muchachada? Ah, bueno, la próxima vez lo traigo. La próxima vez le traigo el sistemita. ¿En serio? Le voy a traer un sistemita. ¿Sabe que le vuelvo a decir papá? Estamos hablando de ronca, ¿no? Me dice papá, sí. Hijo. No, y es más o menos parecido. Para ayudar a cubrir el viaje, digo. La vez pasada le decía hijo, bueno, le decía papá. Héctor les tira los números, pero hay un sistema que no falla y lo pueden conseguir llamándolo a Héctor. Al 4566-2732, con solo 400 pesitos a la mano. Ah, no es plata hoy día. Hay sistemas que se están vendiendo, 1200 pesos. Y no sirven para nada, dígalo. Pues señor, he ido como un ingenuo, diciendo, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo que...? Y usted tiene que jugar este número hasta que salga. Y eso no es un sistema. El otro me dice, juegue... 20 números en las 10 loterías que hay que por día. Y bueno, o sea, el mío son 3 numeritos al que no tiene el sistema. El que tiene el sistema puede jugar uno solo si quiere. Tac. Listo. Ganó o recuperó. Esto arranca mañana miércoles, Héctor. Mañana arrancamos miércoles y usted, señor, sea prolijo. En tu cara, igual, en tu cara. Papá, entendeme. Es muy difícil jugar con tipos que no la ponen. Pero vos sabés la letra de juego. Héctor, cuando vos le vendés el sistema a alguien que te llama, se lo vendés a esa persona, no se lo vendés a todos sus amigos. Esa persona es responsable del sistema. El señor que juega por su cuenta, ¿qué nos meta a nosotros? Juega por su cuenta. Listo, nos hacemos ricos, papá y yo. No, pará, yo te sigo, yo te sigo. Pero hay que jugar a la Nacional. Matutina, tarde, todo. Yo los que doy son para las 4 Nacional. Sí, pero Seca, tengo dos hijos. Coño, si no te salió el sábado, recuperas todo el dinero que jugaste. ¿Cuánto tengo que poner? Según lo que le jugues a la cabeza. ¿Cuánto pongo a la cabeza? 7 mil pesos tenés que poner. ¿Cuánto? No, depende de lo que le jugues a la cabeza. 10 mangos a la cabeza que jugar. ¿Cuánto vas a jugar? 10 pesos a la cabeza. Tenés que tener una caja de 700 mil. ¿Qué son 7 gamas? Agacho, dos fotos. ¿Qué son 7 gamas? Dos fotos. Exactamente. Dos. Blanco y negro. Le jugas 100 pesitos a la cabeza con una caja de 7 mil pesitos. Una cosa que nada. La que él tiene, la que ganó en la maquinita. 7 mil no vengo más, Héctor. Finjo una angina. No, bueno. Ese numerito y listo. Hacerse. La próxima vez traigo el sistemita para que lo vean, lo entiendan. Y no lo quedamos también. No. No se lo des gratis, que no, te lo paguen. Yo lo que pasa es que soy el único que vende sistemas que antes de venderlo le dan una prueba gratis y pone la carucha. Ahí está. Ahí. Que no es poco. Vos lo querés comprar, esto es así, esa. Como los ojitos celestes, ¿no? No. Él te quiere decir, porque yo lo que estoy diciendo está escrito ahí, tal cual. Es como la Biblia, ¿no? Si cuando vos lo comprás, me decís, vos estás diciendo una cosa, acá hay otro, me lo tiras a la cara y te vas. Listo. Claro, ¿qué pruebas? Sos como la nata. Claro. Ah, sí. Sí, como la nata. Sos la nata de la quiniela. Sí. ¿Te gustaría? Pero no quiero tener. No, chico, qué feo. No quiero tener el quilombo que tiene ahora la nata. Tiene un juicio. ¿Cómo le pusiste precio al sistema? ¿Por qué 400 pesos? ¿Cómo hiciste la cuenta? Bueno, no, yo no hice ninguna cuenta. Yo, cuando me inicié en esto, lo daba gratis. Por los aplausos. Sí. Puse un aviso un día de tabuera y como vi que había muchos que vendían, había un diario que tiene más tiraje acá, que ponía juego de azar. Se veían grandes y todos se enganchaban. Ahora sacó ese título y yo me tuve que poner en un rinconcito, pero la gente me llamaba igual. Y yo entonces dije, bueno, voy a poner mi sistema, porque lo fui a visitar a uno por uno y eran desastrosos. ¿Qué te estudiaron? Digo, si la gente compra esto. Soy bilardiano, ¿viste el rival? Lo mío es dulce de leche, viejo. Y me fui, puse una visita. Y no la había puesto precio. Y un señor me dice, ¿pero cuánto vale? Porque usted dio un número y salió. Yo digo, 50 pesos. Bueno, vengo, pum. Y después empecé a publicar y cobraba 50. Después lo llevé a 100, lo llevé a 150. La inflación te mata. Estoy hace un año y medio en 400. No, hay que tocar los numeritos. Esta es la última semana. Sí, no. 600 pesos ya. Hay que tocar los numeritos ya. Banquemos julio por una cuestión de respeto al público, pero en agosto esto tiene que aumentar. No, tengo que aumentar. Si no, pero ¿qué hago? Voy al INDEC a ver cuánto es el INDEC, la inflación del INDEC. No, pero 25% calculale. 25% arriba. Sí, yo... No, mira, Quiñón, se va a Quiñón. Quiñón. 500 pesos seguro. Quiñón, de buena persona. No son ni siquiera. Tengo mi gasto, yo alguna visita y todo ahí. Poniendo, dijo. Así que... Héctor, un placer como siempre, sos bienvenido. Lo mismo cuando quieras. Pasás sin golpear. Muy bien. Estás muy rockero, muy canchero hoy. Sí. Y la próxima me voy con más rockero, con una zapatilla rockera. Me parece. Lástima que las tías son 43, ya no 40. Si no. Pero llevale, le pones diario. Había unas chicas que vinieron a ver La Piedra que Late, súper rockeras, que preguntaron quién es ese señor de gafas que está entrando ahí. El hombre que late. Y no, le tuvimos que decir: no. El hombre que más sabe de quiniela en el mundo. En el mundo. Y si no, sentámelo acá, que venga a hablar conmigo. Yo doy la cara, que venga acá, el que sabe más, se siente ahí y me hable. Listo, porque de cháchara estamos llenos. Sí. Acá hay que decir, no, sale tarde. Tuvimos una horita. Gente que habla en la radio, claro. Lo que quiero, no chantaste, acá el que sabe es el que te dice, jugaste número y pum. Después lo demás todo. Por radio de manera gratis. Señores. Gracias, Héctor. Espero su llamado y chao. A sus órdenes. Las gafas, maestro.

Así arrancó el concierto de System of a Down en Buenos Aires, setlist histórico en Doble Nada, el 5 de octubre de 2011 en Geva. Por única vez hasta ahora, System of a Down pisaba territorio argentino. Mientras te contamos cuáles son las canciones, 30 canciones que System of a Down tocó esa noche, vemos en Vortex.com fotos que hizo Gallo esa noche. Prince and Son fue el comienzo, una de las bandas más personales de los últimos 20 años. Llegaron tarde, después de haberse separado durante un tiempo y volver a los escenarios, pero llegaron muy bien. Al igual que Rage Against the Machine, por ejemplo, que llega en las mismas condiciones, demolieron el escenario de Geva en 2011, octubre, con una gran presentación en vivo. Apenas ellos y un escenario. Arrancaron con Prison Song y siguieron con esta intro, Soldier Side. Que le daba pie a la canción que se llama Build Your Own Bombs, BYOB. El mejor tema. Yo creo que si System of a Down, por ejemplo, toca acá en vivo, a Billy le sangran los oídos. Sí. El tema es cómo lo haces quedar. Lo encadenamos. Uno de los vallados más complicados en los que me tocó trabajar. Nos sacaron de adelante y nos metieron, había un pasillo central y tuvieron la peregrina idea de ponernos ahí, que era el lugar más angosto, y los muñequitos volaban de un costado y del otro, y en el medio los fotógrafos estábamos, justamente los fotógrafos, gente de seguridad y gente que caía hacia nosotros. ¿Te cayó alguno en la cabeza? Sí. ¿Salió? Sí. ¿Le sacaste foto? No. Lo puteé. En Vortex.com tenemos fotos que hizo Gallo el 5 de octubre de 2011 a la noche, cuando System of a Down estaba tocando en vivo en Geva, después de BYOB, Revenga. ¿Fuiste a ver a System, Franchu? No, señor, no. No te conocía todavía. Vas a ver a Vantage, no vas a ver a System of a Down. A Vantage mata. No, pero al lado de este show. No se moraron, memoraron, chicos. ¿Cómo terminé en ese recital? Por Dios, qué bueno que estuvo, dice alguien por acá. Si compartieron como nosotros esa noche junto a System of a Down, pueden mandar sus recuerdos a nuestra cuenta oficial en Twitter, que es @Vortex. Una banda súper precisa. Me encantaba cómo terminaban las canciones en protesto. Uh-huh. Un grupo que, al igual que Rage Against the Machine, después de reunirse tras muchos años sin tocar en vivo, volver sin grabar disco, están ahí en una especie de limbo, no se sabe muy bien qué va a ser de ellos, y resurgieron los problemas. Además, entre los artistas está Sergio Tankian, el cantante, sí, no, y quiere se seguir por su cuenta haciendo la suya, y los demás están esperándolo para grabar un disco y él no se decide. Después de Revenga seguían con otro de los clásicos, el tema número 5, Needles. ¿Sabes que no te veo poner caras? ¿O te estás acostumbrando al rock o te gusta System of a Down? No, no, este tema, por ejemplo, que estamos escuchando, me parece malo. Este. Bueno. ¿Con qué autoridad usted, señor, dice que este tema es malo? Su gusto. Con mi gusto. Yo soy... esto es absolutamente subjetivo. Yo, cuando digo... es malo, debo aclarar, para mí es malo. Canta un poquito más, que te salió igual. Siempre... No, esto es, escuchame una cosa. Es un martillazo acá en la nuca, ¿ves tú? Guasno, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué se supone que hace esta torta ahí toda cortada y sin servir? Estamos al aire. ¿Y qué tiene? ¿Quieres que sirva? Por favor. Sirvo. Tenemos una torta de manchini y de frutillas con crema pastelera. Estamos en la hora del té, son las 5 en punto, 5 o'clock tea. ¿Te copás, Billy? Ah, sí, yo la como, es muy buena la torta de Mancini. Necesito, ¿algo salado? No, salado ya está. Bueno, si tengo que pasar a dulce, paso a dulce. Pero necesito un café, que sea un poco higiénica esa torta. higiénica. Y claro, que venga con un tisú, con un fino tisú. Ahí viene, con un fino tisú, una cervecita que te la va a dar en la mano, si no, no, es una cosa muy traicionera que puede llegar a demandar la amputación de los dedos. Esta radio está lleno de tipos súper refinados que necesitan alcohol en gel y tisú. Pero el viernes a la noche se clavaron mi asado que hice con la mano todas engrasadas. Sí, sí, son todos finoli para ahí. Fue extraordinario el asado. Gracias. Fue extraordinario. ¿Viste el videito? Sí, me pareció maravilloso lo que hizo Sebastián en el video. Igual, Alejandro Leonian, ¿ves? El látigo, sí. Bueno. Contrátenlo. Al látigo. Contraten. Hizo trucos de magia con cartas. Mientras te digo que después de Needles, en setlist histórico, acá en Doble Nada repasamos las canciones que hizo System of a Down durante su única visita a la Argentina. Después de Needles, entonces llegaba Dear Dance. ¿No te cautiva este cambio de clima repentino? De la distorsión a la melodía. Ahí, ahí, mantente ahí, System of a Down. Ahí, ahí, ahí. Acá. Ahí, ahí vamos, ahí, ahí, ahí, ahí vamos. Perdón, señores. Ahí. Acá. Sigue. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Te va a servir más o la apoyo? Llévela. Ahí va. Tenedor, ¿no? Te consigo. Cucharita, por favor. ¿Quieres echar la canción? No, ahí no. No, no, estoy bien. Ahí no. Ahí no, ahí se fue todo. Esta canción se llama Dear Dance. Estamos repasando los temas que hizo System of a Down. Setlist histórico en Doble Nada. Llega Radio Video. Fue el recital de mi vida, dicen por acá. Perdí todo, pero fue el momento más feliz. El momento de mi vida. En Lonely Day le di la mano a una amiga y caminé hacia adelante como el tema demanda. El testimonio de algunos oyentes que fueron a ver a System of a Down. Esto es lo que te gusta a vos, ¿no? Ahí va. La polka. Ahí va, porque además medio ska. A mí el ska me gusta. Es verdad. A mí el ska me gusta. Mira que laburo vocal. Bueno. Esto es bueno. Fueron 30 temas, así que seguimos avanzando. Después de Radio Video llegaba Hypnotize. Hasta acá te aguantás también, ¿no? De a poco te va entrando la distorsión. Le sacaría un poquito de pedalera. ¿Te referís a borrachera o pedales? No, los pedales. Pedales. Esto va bien, igual. Esto está bien. Una dulzura. La mantequita, un villancico. Esto me encanta el oído. Este cae dos. Fíjate ahora. Este es el cantante de la banda. Este. Ese es el otro, el guitarrista. Bien. Muy bien. Muchas gracias, señor Guasno. Después de Hypnotize, System of a Down tocaba en vivo en Jeva, 5 de octubre de 2011, la canción Question. Este es el mejor tema. Este es el mejor. Todavía faltan 20, ¿eh? Llegamos al número 10. Después de Question, que fue el 9, llega el 10, The Jesting. Esto te gusta a vos. Mirá que venían bien, ¿eh? Qué necesidad de pegar el alarido. Gran recital de System esa noche en Jeva. Buena música y sobre todo bien acompañado. Recital que me voló la peluca, señor. Recuerdo mis lágrimas, años esperando ese momento. Es la banda de mi vida y la emoción que sentí no se compara con nada. ¿Qué año? ¿El 2011? 2011. Yo no pude ir al show, pero los vi en el aeropuerto y tuve la oportunidad de verlos y sacarme una foto con Daron, el mejor día. Daron es Daron Malakian, son descendientes de armenios. Tanquian, Odatian, Malakian y me está Dolmayan. Ah, bien. Es Urnequian, creo que está también. Sí, es el manager. Te digo que. Este es el tema número 20. Número 10. Ah, 10. 10. Te queda en la friolera de 20, todo. Están muy cerca de ser aprobados. Están muy cerca de ser aprobados, ¿en serio? Ok, vamos a ver qué pasa con la siguiente canción que se llama Psycho. Retrocedieron. Pero bueno, no, pero igual está cerca. Tenemos algunas completas para escuchar a ver qué te parece este, que es uno de los grandes clásicos de System of a Down. Fue el tema número 12 en aquella noche. Tenemos audio y video, setlist histórico. En doble nada suena System of a Down, Chop Suey. Chop Suey, audio y video. Repasamos la lista de temas de System of a Down. 5 de octubre de 2011 en Geva. Única visita a la Argentina. Esta es Lonely Day. Mientras te cuento que este sábado 13 de julio Vortex estará transmitiendo a La Vela Puerca en vivo y en directo desde Nueva York. Si quieres ver el recital de La Vela Puerca desde una notebook Toshiba, sumate al concurso New York, New York, que hacemos en Vortex. Manda tu foto imitando a la Estatua de la Libertad La foto más bizarra, la más lograda, va a ser seleccionada por el doctor Arauz para salir en Tenemos Malas Noticias, y el que más preguntas conteste sobre la vela puerca se lleva la notebook Toshiba. Para eso escriban a concurso BTX, concurso Vorterix, BTX con B corta, @acion.com, y manden la foto con todos sus datos a partir de este momento. Tienen tiempo de hacerlo hasta este jueves 11 de julio. El ganador se lleva una notebook Toshiba para poder ver el concierto de la vela puerca desde Estados Unidos en Vorterix.com y el 103.1 para escucharlo este sábado 13 de julio. La voz del cantante de System of a Down es zarpada, una de las mejores, sin dudas, es cierto, y es por eso muy difícil de reemplazar. Mientras tanto te digo que el tema número 14, llegamos casi a la mitad de la lista, después de Lonely Day, llegaba Bounce. Foto. Odio a los artistas talentosos que te privan del placer de escuchar música nueva compuesta por ellos. Déjate de joder, Sergio. Como solista no pasa nada, señor. Si lo hacen por la plata, dale. Si estuviste ahí viendo System of a Down, podés compartir tus recuerdos vía Twitter, @Vorterix. Mientras tanto te digo que después de Bounce llegaba el tema ATWA, Adwa. Me gusta cuando traba la R. Lo único que le hubiera pedido a System of a Down era una escenografía un poquitito más copada. Pero recuerdo que tenían unos buenos telones bien iluminados. Había uno de un glaciar que daba la impresión de ser medio 3D, si bien era un telón pintado, pero estaba muy bien iluminado. El tema es que los predios acá no acompañan y, créaslo o no, es importante. Si uno de pronto mira al costado y ve un baldío, no es lo mismo que si miras al costado y ves una linda tribuna iluminada, decorada. Llega un temazo, este me gusta mucho, es el tema número 16 en la lista de aquel día, setlist histórico en doble nada, y se llama Kill Rock and Roll. A mí me resulta un poquito redundante a la larga. Tenés que escucharlo más. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? Obviamente hay una dinámica que se repite, pero empezás a discriminar las canciones una vez que las incorporas. Uh-huh. Son muy cambiantes los temas. Frenan, arrancan otra vez, pero... es como si, sí, como dice él, tiene una constancia de estar al palo todo el tiempo. Te dedico esta, la que viene. Claro. Para vos y para Billy Berkovich. Lost in Hollywood. Que dice que se perdió el concierto en vivo, pero lo escuchó por la radio, relatado por Dani Jiménez. Uh-huh. No se transmitió ese tema, perdón. ¡Loco! Así lo soñó. Seguimos repasando la lista de canciones de System of a Down. ¿No quisieron ellos transmitirlo? No recuerdo. Supongo que no, pero no recuerdo. Seguimos repasando la lista de canciones. Setlist histórico en doble nada. La fecha fue el 5 de octubre, año 2011. El lugar Jeva, y después de Lost in Hollywood llegaba Forest. $250 valía la entrada. $250 valía hace dos años ya. Carito. Medio alto me parece, ¿no? Las canciones de System of a Down son dos en una, es como que te cuentan dos historias paralelas en cuanto a lo musical. Es cierto, es una buena descripción. O varias en una. Después de Forest llegaba Science, tema número 19. Yo recuerdo todo, como si fuera hoy. Los pogos de BYOB, Cigar y Toxicity, la emoción de Lovely Day y Agua, una máquina. Genial, si estamos de donde dice otro por acá. Qué noche increíble en Geva, uno de los mejores conciertos que vi en mi vida. Pocos mortales y un sonido devastador. Un disco muy recomendable, si es que pasó de largo, es el de Scars on Broadway, la banda que había formado Darren Mal, aquí en el guitarrista de System of a Down. Un discazo. Me gusta mucho más lo que ha hecho él después de System que Sergio. Llegamos así a cumplir dos tercios de concierto, el tema número 20, Mind. Muchos recuerdan el tren que pasa detrás del escenario en Geva, sí, aquellos que fuimos a ver a System, a Rush, a Ozzy, vimos el tren que pasa cada tanto. Así, como que frena la marcha, ¿no? Nosotros teníamos un programa de metal en una radio under. Uno de los compañeros fue y prometió llamarnos al aire. Aún hoy lo estamos esperando. Qué reclamo. Baratísima. Gran show. No como ahora que te cobran 500 pesos por un teatrito que suena mal, siempre mal, y dice Flores. El teatro Flores nunca suena mal. Las que suenan mal son las bandas, señor. Sí, he visto grandísimos conciertos en el teatro Flores y he visto unos conciertos horribles. Los que suenan mal son los grupos y no los lugares. Anthrax sonó muy bien. Saxon y Testament sonó horrible en la misma noche. En bueno, el mismo yo lugar. Fui a Testament la primera vez y sonó genial. Después me dijeron que las otras dos fueron horribles. En Flores, no la primera vez. Adrenaline Mob y Hellstorm. Hellstorm sonaron perfecto las dos bandas. Down la descosió dos veces. Sí. Euro. Social Distortion fue acá o fue allá. Fue allá, me parece. Estuvo genial. Flores, ¿no? Sí, Flores. Grandes conciertos. Carcas en Flores. Overkill en Flores. Esta canción se llama Mind, el tema número 21 es otro de los clásicos de System of a Down y se llama Inner Vision. System of a Down, la mejor banda del mundo después de Whitesnake, dice acá. Mira, alguien. Bien. ¿Alguien que se llama cómo? David. Beto Wasnela. ¿Es yo? Beto. ¿Te abrieron una cuenta en Twitter y no es tuya? No tengo nada que ver con esa cuenta realmente. Denuncialos, Beto. No, estoy de acuerdo. Hicieron usurpación de personalidad. Pero los banco igual. No quiero tener que nombrar. Tendrán que tocar juntos System of a Down, Rammstein y Slipknot. Y no estaría nada mal. Después de Inner Visions llegaba la canción número 22 de esa lista de 30 en total. Un concierto largo, el de System of a Down, 5 de octubre 2011, Geva. Holy Mountains. En Doble Nada, son las 5:30, seguimos repasando la lista de canciones de System of a Down, setlist histórico, en Vorterix 103.1, Vorterix.com, ahí donde ahora van a poder ver y escuchar esta canción clásica de System of a Down, temazo, se llama Aerials.

Volvemos para cerrar el setlist de System of a Down. Recién teníamos Aerials y van las últimas canciones. Esta se llama Vicinity of Obscenity. Es el tema número 24. Hicieron 30 en total. Un concierto largo, aquel, el primero, el único de System of a Down en Buenos Aires, que seguía con Tentative. Mientras tanto les digo que en Vortex.com tienen Victim of Ritual, el nuevo video de Tarria en exclusiva para Argentina. En Vortex.com pueden verlo. La semana que viene vamos a poner al aire una entrevista que hizo Willis con ella, audio y video, así que estén atentos aquellos que son fanáticos de Tarria. Por otro lado les digo que muy probablemente mañana pongamos al aire la entrevista completa con Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Geezer Butler. Final de System of a Down con cinco canciones que son cinco clásicos del grupo, cinco hits, cinco que empiezan con Cigarro. El tema más loco de todos, me parece. Cinco temas son los finales que empiezan con Cigarro y continúan con Sweet Pea. Cinco temas que arrancan con Cigarro, siguen con Sweet Pea y continúan con War. Quedan dos canciones para el final, tenemos una más para escuchar que es Toxicity, que es el anteúltimo tema, audio y video. Cerraron con Sugar, uno de los clásicos de la banda, ese fue el tema número 30, pero tenemos el video de Toxicity, así que nos despedimos de otro setlist histórico en Doble Nada por Vortex 103.1 y Vortex.com. Fueron 30 canciones, 3 videos, Chop Suey, Aerials y Toxicity, System of a Down. city, of our city, of our city. Sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con estar preso, corra a jugarle al 44, la cárcel. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, even 16 years in hell. Rocks from the chain gang, breaking out and heading home. Gonna make a change. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a change. 2004, la cárcel fue otro servicio timbero de doble o nada. Recién sonaba AC/DC con Jailbreak, la última canción de Doble Nada hasta la despedida. Ahí estuvo el Franchute, compartió con nosotros toda la tarde. Estuvo también Billy Berkovich. Estuvo Héctor, quien tiró los números de la semana: 03-13-23. Arranca mañana, ¿eh? Desde mañana hasta el próximo miércoles. Sí, señor. Sí, tienen que jugar para seguir su táctica con la que o ganás o empatás, nunca perdés. Te tengo que dar, ¿eh? Ah, descontalo de lo que me des. Ahí te tengo agarrado, ¿ves? Unos días. ¿Quieres usarlo toda la semana eso? ¿Alcanza? ¿Lo debes dinero? Alcanza. Yo no, le debo 120 o 130 a pesos a Mili. Hoy había traído para devolverla y no vino Mili. Dame a mí. Mañana te olvidas. ¿No está muy caro vivir? Sí. Está complicado. 100 pesos los cambias y no duran nada. No sirven para nada. Una bolsita chiquita. 100 pesos no es nada, es cierto, pero nada. Era como los de 10. ¿Bolsita de qué? Perdón. De súper. El otro día estaba viendo una publicidad de chocolatitos, de esos que son para bebés, para nenes. Sí. Que publicitan que son solo de leche, que no tienen conservante. Que eso yo decía ahora. Primero está el huevito, después vino el chocolate y ahora está la barrita de chocolate. Hay una barrita, sí. Publicitan y dice a solo 2,50. Un cuadradito, sí. Y yo olvido la publicidad y digo, ladrón, 2,50. La próxima es. Robo. Y después me puse a pensar, 2,50, vos sos un miserable. No, pero pará. Yo vengo de la época que 2 pesos era un billete que vengo de la época. De la época. Viste que Héctor derrama vejez por todos los sectores. El otro día tuve. Un mini Héctor, sí, me la banco. El otro día tuve una charla con Mili y le pregunté, hoy, ¿cuánto es la propina estándar? Hace 10 años, 15 años era 1 peso. En el 1 a 1 era 1 peso. ¿Al limpiavidrio, ponele? Sí, ponele. Y yo le doy tiro 2. En una estación de servicio. Yo nafta y me limpió los vidrios, 2 pesos. ¿A quién te trae? No, ahí no te dejo propina, ni loco. Sí. Delivery. ¿Estás loco? Y el delivery, en mi caso, 5. ¿5 pesos? Sí. Yo te lo redondeo. Yo creo que debería ser mínimo, por la inflación, 5 pesos. Yo el 5 te lo dejo en una estación de servicio si me limpiaste los vidrios, por ejemplo. Si no, es 2 pesos. Pero está 9 pesos el litro, vos estás loco, ¿qué propina? 5 pesos, no, bueno, pero gallitos, al que te carga, por ahí un 2 pesos le dejo. Sos parte del sistema, Neil. Es que viven de eso los muchachos, gallitos. No, ¿cómo? ¿Que cargan gratis la nafta? Hay un sueldo, hay profesiones que tienen contemplado la propina. El que te carga nafta es una de esas. El problema conmigo es que yo no la contemplo, pero bueno. Sí, en serio, no creo. El que expende gasolina contempla la propina para pagarle menos, en serio. Sí. Está un poco establecido que hay que dejarle. Igual mucha gente no les deja, pero por eso te digo, yo trato de dejarle. Por ahí le dejo 1 peso, 2 pesos. Pero si el chabón se copó. No, yo si me carga nada más no le doy nada. No, si me carga y cuando me dice que vidrio, aceite. No, no me lo toques. Vidrio. Y en un restaurante el 10%. Sí, bueno, eso más o menos siempre estuvo estipulado, que es el 10%. Un poco menos. Pero digo, la propina de calle, sí, no sé, si le das a un pibe que hace malabares, ¿cuánto le das? 1 peso. ¿Un peso? No le doy nunca, la verdad. No, para mí tenés que... Se te cae una pelota, cagaste, perdiste a propina. Anda a cagar, practica bien. No, en serio te digo. Silbatina, aparte. Sí, fuera, bajo. Al limpia vidrios compulsivo, que te limpia a pesar de que vos no querés. Me peleo. ¿Te peleas? No. A mí son los que más miedo me dan, no sé por qué. Sí, porque está dispuesto a todo. O sea, creo que soy capaz de enfrentar a un policía, pero no a un trapito de esos que... Si el otro día con los dos que vinieron a rugar. Yo le... Hola, ustedes dos a rugar. Yo muchas veces... ¿Qué? ¿No le preguntaron nada? Un saludo a la 37. Le doy una moneda y le digo, pero no me toques el vidrio. O sea, a veces que no tengo ganas de que se pongan a limpiarme porque estoy apurado, porque no tengo ganas. Y por ahí le tiro una moneda y le digo, pero no me limpies. Otras veces le digo y que en tu no, caso no. Se justifica porque te arruina el auto. Así, me arruina el bioma. Imagínate, es un Lamborghini y le toca con un trapé. En ese vidrio hay mucha gente viviendo. Sí, sí, renacuerdo. Gente ahí viviendo. Microorganismos. Están creciendo plantas. Una vez a uno que no quería que me limpiara, no sé, o sea, se había puesto insistente, le tiré directamente el zapito. No. Creo que me dio tanta cara de loco, como que se fue. Pero tranquilamente pudo haber llamado al resto de sus amigotes y haberme hecho torta. No sucedió. Solo podría haberte hecho torta, ¿qué sos vos? Van Damme, por supuesto que solo. pero no sé, me dio un poco de cara de loco. Billy, que era igual. ¿Qué? Yo no voy a ir a hacer papelones a San Pablo con vos así en ese estado. No, pero medicate, ¿eh? No es una característica común en mí, pero sucedió. Otra cosa, volviendo a lo de la propina, yo le doy a mi peluquero propina. No, es un papo lo que te das encima, cara dura. ¿Propina al peluquero? ¿Cuánto te está cobrando el peluquero? ¿50 pesos? Un poco 70 más. ¿Pesos? ¿100 pesos? ¿Te seguís cortando? 150 pesos. No, un poquito menos. 120. ¿120 pesos? ¿Sabes cuánto te cobra? De lujo. ¿Te seguís cortando en la escuelita no videntes? No, sea tonto, no. Es una peluquería de nombre. Es de marca. Rubén Orlando. ¿Un color? No. Corte, solo corte. ¿El bostero? ¿Vas al bostero que lo fajaron, no? No, era uno que solía ser parte de un conjunto de tres y se fue. Pino. No. Leo. Claro. Leo, le mando un saludo a Marcelo, que es mi peluquero. Y le dejo un día de propina. ¿Siempre vas con Marce? Lo pido. Un día fui, no estaba y me fui. ¿Te fuiste? ¿Está bien? ¿Quién me está yendo de viaje? Señor. Es un payaso. Con un señor coqueto que hace las cosas como corresponde. Muchas gracias. 120, un corte de pelo, señor. No voy a una peluquería hace mucho tiempo. No sabía cuánto estaba. Puede ser que te cobren eso. Yo ya le tomé. A ver. Mira, tengo una cosa. El otro día fui a una panadería muy buena. Fui a la que me la presentó Codini. Cerca de tu casa, de donde vivía Codini, me hizo conocer una panadería que es la casita, yo siempre la describo como la casita de Hansel y Gretel. Uh-huh. Todo se come. Uh-huh. Son facturas de nene. Y fui a comprar una torta, estas de tipo cheesecake, pero no de las grandes. Medianita. Una medianita. Me pareció muy cara, 150 pesos. Muy cajado. Ahí en la panadería de vuelta en mi casa. Pero estaban 170, 190. Una ricota medianita, 90 para qué. Y ricota sí, sale sin más. La norma. Sí, sí. La norma es hacerte lopi cuando vas a comprar. ¿Te la haces chivo y te regalo? No. Ah. No, de hecho ya no voy hace años. Pero igual siempre fue cara, ¿eh? Sí, pero me pareció muy caro. Siempre fue caro, pero ojo, debe ser, es lo que cuesta todo. Ponele que en un lugar más barato la conseguís a 138. Sí. Pero igual, ¿cómo te vas a cobrar una torta a 100 pesos? Te pido por el amor de Dios. Por el amor 50. De Dios te pido. O 150 pesos. Y 20 o 20 y pico media docena de facturas. Sí, ¿cuánto está la docena? ¿50 pesos? 40 y pico. Igual hoy comiste como loco. Lo que comí hoy, ¿sabes qué? Menos mal que no me apostaste, porque me parece que en vez de bajar 2 kilos voy a subir 2 kilos. ¿Hacemos blanqueo? ¿Blanqueo de gordos? Vos te dejas una propina, Franchute. La próxima balanza vengo muy mal, ¿eh? Escuchame una cosa, hoy ya es tarde, lo definimos mañana. ¿Qué cosa? Lo de blanqueo de todo tipo. Las remeras ya le hicimos, ya quedamos. Sí, el próximo lunes, blanqueo de remeras, arrancamos de cero. Lo de gordos, ¿vos qué querés entregar por 2 remeras? También. No. ¿Cero o sigo? Arranquemos de... Cero o sigo. Blanqueo cero, señor. No, la apuesta se mantiene, como, ya que dominó remeras. Es como decir, blanqueamos las remeras, pero no, la de Rainbow no. ¿Por qué te voy a blanquear si te voy a ganar? ¿A justo qué no? Ahora. ¿A qué no? 6 remeras. Nos vamos con lo nuevo de Babasónicos. Sí, la lanza se llama. Pueden ver la nota completa de Babasónicos en Nueva York en Vortex.com. Será hasta mañana. Se quedan con el grupo de la muerte.